Buenas tardes. Pues bueno, como en La Covacha no hay ningún mame del que no lo subamos, esta semana vamos a hablar de Bruce Willis. Teníamos programado otro tema, una cosa aburrida de cómics, pero pues los cómics son para ñoños. Es hora de hablar de cosas de hombres de verdad, de cosas que le gustarían a Jake Peralta. Así que vamos a hablar de la carrera entera de Bruce Willis. Obviamente no entera porque estoy viendo su lista de películas y series en IMDb y está extremadamente larga, pero bueno, de las que nos acordemos. Entonces, sean bienvenidos. Pues bueno, espérenme tantito, me equivoqué. ¡Oh! Sí, culpen a Gámez, porque esto no pasaría si no hubiese dejado a cargo este programa. Pero bueno, vamos a empezar. Para empezar, voy a traer a uno de mis compinches de Covachando, alguien que no es un asqueroso traidor como Gámez. ¿Qué onda, Juanjo? ¿Qué hubo, enano? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mira, otro sábado que te tomas el tiempo entre mandar correos del SAT y correos del SAT para asustar a la gente. Y eso que ya estamos en época de declaración anual, ¿eh? Claro, es que no me podía perder el programa donde se va a hablar del Thor de Jason Aaron con el enano y con Isaac y acompañándonos Sofi, güey, o sea, no manches, güey, ya no puedo con esto de emoción, güey. Te informaron mal, vamos a hablar de Bruce Willis, que es como Thor pero sin martillo. Pero ya que presentaste a Sofía, ¿qué onda, Sofía? Hola, aquí, decolada en el episodio de sorpresa. Que no teníamos planeado, pero bueno, así salen las cosas. Y para terminar el cuarteto, el buen Isaac de la Rocha, que él venía para hablar de cómics, pero ¡ah! Lo engañamos. Y vamos a hablar así de Bruce Willis. Así es, me trajeron con mentiras y engaños. Pero bueno, hablar de Bruce Willis también está chido. ¿Qué le pasó a Bruce Willis en esta semana? El enano tejió una compleja red de mentiras. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó con Bruce Willis esta semana? ¿Y por qué nos estamos subiendo a este tren del mame? Creo que cacheteó a Kevin Smith, ¿no? Porque todavía lo odia por su película de... No, pues ya salió... No sé si salió él o su representante o su familia allá a decir que se va a retirar, porque tiene una... no sé si caiga por completo en el término enfermedad mental, pero bueno, tiene un problema de carácter cerebral que ya le impide trabajar a 100%, entonces ya mejor se va a retirar. Después de haber hecho en estos, creo que será 3-4 años más películas que... Creo que Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y todos ellos juntos. Nada más. Sí, ya entró al rango de Nicolas Cage y Mario Almada en cantidad de películas así que saca. Oye, y que está gracioso porque justamente la semana anterior Nicolas Cage salió a decir que, porque pues estaban haciendo ya mucho mame de que él y Bruce Willis hacían películas al chingadazo, que porque le debían dinero al pitbull y la fregada, y Nicolas Cage salió a decir que él todas las películas que hace las respeta. O sea, no porque hayan sido películas de bajo presupuesto y con productoras así chapitas, quiere decir que nada más fue a cobrar, que él respeta todos sus trabajos. Entonces como que muchos se aprovecharon para tirarle, pues ahí pullas al buen Bruce Willis y ¡zas! Que revelan que el señor no ha estado al 100% en su, pues qué, expresión laboral. Ya ha tenido como problemitas, porque también por ahí hay rumores de que no solamente se está retirando ya ahorita porque tiene problemas, sino que ya ha tenido problemas desde antes. Y hay ahí hasta como acusaciones de que su manager o su familia o alguien como que lo estaba explotando, como que obligándolo a hacer estas películas, pues para ahí crear un banquito ya cuando se retire. ¿Un banquito? ¿Un bancote, güey? Pues son películas de bajo presupuesto, tampoco sabemos cuánto les pagan. O sea, no le pagan lo mismo que si trabaja para Warner o Disney. Sí, pero es una filmación como de 2 semanas y el presupuesto yo creo que iba a la bolsa de Bruce Willis. Eso sí. Digo, pero también... películas que toleran todavía el Sigal. No son tan malas. O sea, he visto pedacitos de las películas de Willis y no todavía no caen a ese nivel de Sigal, que creo que a veces las filmen en Rusia y la fregada. Ahora, también Bruce Willis siempre fue famoso por no cobrar tanto como otros actores, porque me acuerdo que Robert Rodríguez hacía chistes de que pues cuando necesitaba una estrella, una celebridad, pero no tenía para pagar algo muy caro, siempre le llamaba a su amigo Bruce Willis. Hay por ahí un anuncio de Nike que hace esa broma. Fíjate que estaba viendo aquí su biografía y él nació en marzo del 55. Realmente no es tan mayor, ¿eh? Es solo 3 años menor que mi mamá, por poner un ejemplo. O sea, realmente no es... no es tan grande. Nuestras mamás son de la misma generación. Sí, neta. Neta. Claro, mi mamá me tuvo ya grande, entonces me imagino que tu mamá te tuvo joven. Me tuvo muy joven, es correcto. Oye, somos hijos de la versión mexicana de los boomers. Mira nada más, interesante situación, enanos. Pero bueno, para empezar, vamos a hacer hablar a Sofía, porque si no se nos queda callada. Sofía, ¿cómo empezamos? ¿De qué empezamos a hablar? Pues hablando de mamás, pero creo que ya no nos tocó a nadie ver, porque realmente creo que empezó como en series, ¿no? Que fue con Luz de Luna, que yo les decía como atrás de cámaras que mis papás incluso tenían un vinil de las canciones. Pero la verdad sí ya fue, como decía Isaac, ¿no? Creo que su carrera para todos los que somos contemporáneos pues empezó con Duro de Matar. Sí, Luz de Luna yo lo ubico justamente porque cuando veíamos Duro de Matar, cuando pasaban la trilogía en el 5 o la duología, no sé si ya estaban las 3 filmadas, cuando pasaban Duro de Matar 1 y 2 por lo menos en la trilogía del 5, mi mamá siempre nos decía, ah, ese actor empezó en una serie así como romántica, cómica, que era lo que nadie... Digo, nadie la vio, ¿verdad? Como para hablar de la serie. No. Entonces, vámonos directo. Digo, otro dato curioso que tampoco yo no vi. Tiene un crédito aquí en IMDb, tiene un crédito en la serie de Miami Vice. Serie muy popular también en los 80 que tampoco me tocó. Me tocaron las parodias, por eso es que la recuerdo. Pero bueno, él se hace famoso con Duro de Matar. Y justamente parte de esa fama es porque él logra callarle la boca a los críticos. Porque Duro de Matar era... O como le dicen en España, La Jungla de Cristal. Era una película que es realmente secuela de otra película. Entonces, originalmente, el actor que debían contratar era un cantante, ¿no? Frank Sinatra, porque él tenía los derechos en su contrato de la primera película que hizo. Entonces, ahí tuvieron que hacer malabares para zafarse de ese contrato. Y luego van y agarran a lo que sería el equivalente... actual de no sé, algún actor famoso ahorita por hacer comedias románticas. ¿Quién sería? Nadie ve comedias románticas. Obviamente, que vayan, ¿no? que vayan y agarren a un coreano de estos doramas para hacer una película de acción. Ese sería el equivalente actual. Entonces los críticos se le fueron así, no, ¿cómo van a poner tipo como es de acción? Porque además recuerden que estábamos saliendo justamente de la época de los megamachos, o sea, donde los héroes de acción tenían más esteroides que una vaca para matadero. Y Bruce Willis sale de ese estereotipo, ¿eh? O sea, no era... Era lo opuesto. Totalmente. Era lo opuesto. Totalmente. Y justamente le recomiendo mucho que busquen el videoensayo de Movie Bob de su serie Really That Good, donde habla de Duro de Matar 1 y justamente menciona eso. Él dice que el gran éxito de Duro de Matar es que Willis no era realmente un americano cualquiera, pero para lo que estaban acostumbrados en el cine, él se veía como un americano cualquiera, ¿no? Estaba fuerte, pero no exageradamente trabajado en gimnasio. Y además hablaba así con referencias a la cultura pop. Y pues los villanos de Duro de Matar uno son europeos elitistas o europeos mamados, que era de donde estaban saliendo, ¿no? Ya sea Miami Vice o Arnold Schwarzenegger. Sí, y la verdad es que también tenía un... Aparte del físico, tenía un... ¿Qué te puedo decir? Una personalidad muy diferente a la clásica de los héroes de acción de esos tiempos. Platiquen porque voy a contestar los comentarios que no había visto, que ya nos han llegado un montón. Está viendo unos que está poniendo por aquí, por ejemplo, enano, Natalia López pone Seth's dead, baby, Seth's dead. Y ahorita lo googleé y aparece Bruce Willis en una moto. Dice Gámez, creo que ya todos los... Porque preguntaban, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente de Bruce Willis actual? Dice, creo que ya todos los actores de comedias románticas hacen películas de acción y viceversa. Por eso puse de ejemplo a los coreanos. No, sí es cierto. Es como los Chris coreanos Pratt, hacen todo. Sí, porque pensaba yo en Chris Evans, pero Chris Evans también ya hace de todo, entonces. Sí, ya es. O sea, porque salía como en rom-coms y así. Uh-huh. Bueno, a lo mejor Ashton Kutcher. Ándale, como si agarraran a Ashton Kutcher y de repente se volviera una superestrella de acción. Ya ven, y compartieron esposa. Por cierto. Antes de que... Oye, por cierto, me acabo de encontrar en la cuenta de Insta de Demi Moore esta foto, que como se me hizo tierna. Lo está felicitando en su cumpleaños. Es el papá. Fíjense de que, me imagino que, que es como una familia muy... Porque yo sigo, creo que a Demi. Y son como una familia muy moderna. Porque, por ejemplo, la pandemia creo que la pasaron todos juntos y así. Y suben fotos así de sus hijas más jóvenes. Y Demi Moore y su nueva esposa. Y eso. ¡Qué familia tan moderna! Sí, la verdad. Y de hecho el comunicado lo dio toda su familia en el Instagram. Así como que tanto de su esposa como de Demi y de todas sus hijas. Ajá. Bueno, menos las chiquitas porque no tienen cuenta de redes sociales, fueron ellas quienes les postearon esto. Míralo, qué moderno. De hecho, recuerdo que hasta en alfombras rojas llegaban a ir él con Demi Moore y Ashton Kutcher, ¿no? De así no me acuerdo, fíjate, qué chido. Pues qué qué inseguridades puedes tener cuando eres Bruce Willis. Eso es cierto. El hombre que le puso dignidad a los pelones, porque antes de él todavía ser pelón no era tan cool. Lo hizo él, no lo hizo Vin Diesel. No le cuelguen ese. Vin Diesel no es nada cool. Yo no. Ajá, por eso, no. No. Porque luego dicen, es que Vin Diesel fue. No. Fue Bruce Willis. Vin Diesel era un pelón. Hasta que Bruce Willis se puso pelón. Es que dije, mira, puede ser pelón con. Puede ser cool y ser pelón. Que no es cierto, tienes que tener la cabeza así como Bruce Willis, pero bueno. Sí, redondito y haber hecho varias buenas películas de acción. Sí, porque si no, luego te ves como Baris. Aquí nos dice Alejandro. La mayoría de sus películas son chinas o esquemas para lavar dinero en impuestos o del Carmen organizado américo-europeo. Ese Carmen ha de ser un contador. A menos que cuentes a Heineken como uno de estos, como uno de estos corporativos, güey, porque ya ves que también se la pasó haciendo la campaña de Tecate. Malísima. Malísima, por cierto, pero ¿qué? Con el sabor se juega. No sé si esa campaña cae dentro del marco de su enfermedad. Sí, porque es reciente. Pero, ay, güey. Qué mala, güey. Sí, no, y qué mala actuación de él. O sea, y ¿sí? Yo sé que nada más dice como dos líneas, pero ¿qué? O sea, la comparas con la de Sylvester Stallone, que fue súper icónica, la de Bruce Willis. No. Que bueno, o sea, fuera de su enfermedad, Bruce Willis siempre ha tenido eso de que cuando no le importa una película, él no lo oculta nada. O sea, él sí que se note la chingada. O sea, sí fue nada más por el dinero. Díselo a Kevin Smith. Sí, pero he estado viendo lo que pasó en esa y creo que Bruce Willis tenía algo de razón. Sí, Kevin Smith estaba en su etapa de que se sintió el gran director, ya se sentía Tarantino cuando pues no, nada más Tarantino fue Tarantino. Sí, y aparte como que creo que el problema fue que estaban en día de filmación y Kevin Smith no sabía qué lente usar para qué toma. O algo así, y pues Bruce Willis se molestó, así como que no tienes tanto tiempo, estás trabajando ya en una película a este nivel y todavía no sabes qué lentes se usan en qué situación. Ay, no chingues. Dice Kevin Smith aún tiene pesadillas con la producción de Cop Out. Pues fíjate que igual tenía razón, sí, porque el rumor es que lo peor pasó cuando lo agarró, creo que de las solapas y lo iba a golpear. Pero igual se lo merecía el Kevin Smith. Igual se lo hubiese golpeado ahí, nos hubiésemos ahorrado muchas malas películas y hubiésemos saltado al Kevin Smith de ahorita, que ya está más tranquilón, menos engreído. Ya no escribe cómics donde Batman se orina en los pantalones. Escribe buenas historias de He-Man, por cierto, Sí, pero es porque él también casi se infarta, ¿no? De hecho, creo que sí se infartó. Ah, sí, no, casi. Bueno, no sé. ¿En la filmación de esa película? No, después. Que por eso le tuvo que bajar a. Al estrés. Hace relativamente poco lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. No me acuerdo si le dio el infarto propiamente o si alcanzaron a tratarlo antes de que le diera el infarto, pero hasta bajó así de peso en ese. Dice, vale, ¿a qué hora van a hablar de la máscara o una pareja de tontos? Ay, para fiestas. Es que se supone que Jim Carrey también dijo que se va como a retirar, ¿no? Entonces. Le pasó lo mismo. Creo que fue hablando. Como... Hablando de subirse al tren del mame, el Jim Carrey. Sí, yo creo que se subió. Eso me dio esa impresión, pero bueno. Sí. Es que Jim Carrey dijo: si no lo digo ahorita, que me están poniendo atención, nadie va a notar cuando me retire. O sea, ¿ya cuántos años tiene Jim Carrey que está haciendo película? Yo me di cuenta hace poco que no se había retirado. Por eso te digo: si no aprovechaba ahorita el tren del mame, nadie iba a notar que se retiró. Sí, no, es que ¿cuál fue la de esta donde hace la del comediante? Fue con la que mató su carrera, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? El hombre en la luna. ¿Ese es el nombre de la película o es el nombre del documental? Ah, no, es el nombre del documental. Es que nadie ha visto la chingada película, todos solo ubican el documental. Sí. Ni cuenta. Sí, yo de él sabía que ahorita estaba pintando y que ya quería hacer Zen y la fregada. Yo pensé que ya estaba retirado, la verdad. Wow. Hasta que salió en Sonic, yo también pensé que estaba retirado. Ajá, dice Alejandro Guerra. Perdón, pero Vin Diesel escribió, dirigió y protagonizó un cortometraje donde explica por qué es tan difícil triunfar en Hollywood siendo mal actor. Irónicamente, eso lo hizo llegar con Spielberg. Pues sí. Bien por él. A ver, ¿qué? No sé cómo terminamos hablando de Vin Diesel. Ah, no, sí, por los pelones, ya. Ajá. Explicando por qué es difícil triunfar en algo siendo malo en eso, pues está... Pues de hecho, así como digas, difícil, o sea, sí es difícil, pero no en el sentido de que nadie sabe cómo hacerlo. Lo que pasa es que es difícil hacerlo. Lo único que necesitas es buenas palancas. Vin Diesel lo hizo. Ajá, claro. O sea, al final tienes toda una saga, y espero que aquí nadie se ofenda, pero, o sea, todo Rápido y Furioso es una serie de películas con gente que actúa mal, pues, y ganan pinche $1,000 millones. Si Vin Diesel, 200 millones de dólares. Tienes toda la razón. No puede seguir viviendo de eso, es porque es pésimo con sus contratos, porque Vin Diesel ya a esas alturas debería ser productor. Entonces, esta saga ahorita que se va a abrir en spin-offs de un montón de personajes X, a él le debería entrar dinero ya sin trabajar. O sea, Hobbs and Shaw, es cualquier otra película que hagan de otro personaje, debería ser dinero para Vin Diesel, a menos que sea muy malo con los contratos. Algo que se nota que Bruce Willis no es, porque él sí se ve que le ha metido, pues, con todo y su problema, porque se sobreentiende que el problema lo tiene desde hace un par de añitos, pues ya hizo un banquito ahí bastante bueno con las películas, porque fuera del aire comentábamos que tal vez no sea mucho dinero, pero pues como bien dicen, son películas que se filman en muy poco tiempo, también por eso que ha hecho de 8 al año, entonces poco tiempo para la cantidad de dinero es una muy buena cantidad. Esperemos que sí vaya para su cuenta de banco y no se la estén dividiendo entre sus agentes. Y pues, ¿qué es lo más seguro, eh? O sea, lo más seguro. Oigan, ¿cómo funciona lo del dinero? Aquí ya nos soltaron dinero. No sé, no estoy conectado al Twitch, pero viene el logo del Covacho Dólar. Ojalá y tuviéramos aquí a Valentín García para que nos explique cómo debemos de accionar cada vez que nos aparecen Covacho Dólares dentro de Twitch. Me siento como, no sé, o sea, nos lanzan fajos de billete. Se siente medio feo. ¿Qué tengo que hacer? Baila, perro. Aquí Alejandro Guerra nos contestó. Hombre en la Luna, el documental, Jimmy Andy. Mira, nadie se acuerda de que se llama Jimmy Andy esa película, ni la ubico. No, la película Hombre en la Luna, el documental, Jimmy Andy. Sí, pero no, o sea, todos recuerdan esa película por el fiasco que hizo Jim Carrey queriendo ser actor de método, que les hizo la vida miserable a todos, que yo creo que en algunos años va a haber un documental similar sobre Escuadrón Suicida y Jared Leto. Pues fíjate. Él lo va a financiar su secta. Sí, fíjate que no creo, porque no estaba viendo lo de la secta. Y no es nada más una payasada, no es nada más una payasada de niño rico. Si es una secta de verdad, y sí tiene gente con poder dentro de ella. Creo que hasta la que pusieron de presidenta cuando tumbaron a Evo estaba metida en eso. O sea, a ese nivel estaba. Por eso es que Jared Leto ha podido navegar los Me Too sin que nadie lo toque. Seguramente ha organizado fiestas para algún político poderoso. Pues no lo dudes, no lo dudes. Entonces no creo que le pase lo mismo a Jim Carrey. Digo, no creo que le pase lo mismo que Jim Carrey, que al rato sí iba a salir. Bueno, pues Jim Carrey ya salió lo de su novia que se suicidó, ¿no? Pero bueno, volviendo a Bruce Willis, de lo que estamos hablando, algo quieren decir de Dura de Matar. La verdad, yo nada más la recuerdo porque la pasaban mucho 5 y porque a mi papá le daba mucha risa la escena de si me tocas te mato. Algo, bueno, curioso para los que crecimos aquí viendo las trilogías del 5, el Canal 5 tenía los derechos de la 1 y la 2 de Duro de Matar, pero los de la 3 los tenía TV Azteca. Entonces en el Canal 5, cuando era la trilogía de Duro de Matar, salía 1, 2 y el último Boy Scout. Y Duro de Matar nunca 3 salía en TV Azteca. Y nunca las programaron de forma de que Duro de Matar 3 la pusiera TV Azteca justo cuando terminaba Duro de Matar 2 en la trilogía. Eso hubiera estado cool. Eso hubiera estado muy chido. Pero, sí. Pero no, nunca me tocó. De hecho, Duro de Matar siempre la pasaban en los de semana, ¿no? En TV Azteca. Ah, pues estaban bien pendejos. ya que mencionas. ¿Dónde sale? Ay, ¿y el que le hace de Snape? ¿Es la 2? La 1. En la 1. Ah, ya. Hans Gruber. Hans Gruber, sí. Que, o sea, creo que esa dinámica de buen actor, porque en realidad, o sea, por ejemplo, pienso en Jeremy Irons no es mal actor, pero pues así como todo de güerote, exótico. Entonces, o sea, yo no sé si haya sido como a propósito esa fórmula de buen actor haciéndole de malo genérico de la Guerra Fría con Bruce Willis, tuviera éxito en estos contextos, no lo sé. Es la 2, ¿no? La que estás describiendo, la Jeremy Irons, ¿no? No, en la 3, ¿no? En la 3 sale Jeremy Irons, que es el hermano de Hans Gruber. Ajá, o sea, ajá. No creo cuál es el nombre de su personaje, pero es el hermano del villano de la 1. Oye, es que la dinámica completamente en Duro de Matar es que son buenos actores cargando la película a base de carisma, básicamente. O sea, no son porque de hecho Jeremy Irons está haciendo aparte el acento. cierto. Está hablando así como exiliado de Bielorrusia, así ¿sí? con ese acento todo forzado. Entonces, la dinámica es como que vamos a cargar esta película a base de carisma, así, puro carisma. ¿Qué es lo que hace Samuel L. Jackson? Samuel L. Jackson se interpreta a sí mismo. Sí. No, y es la dinámica desde la 1, porque lo que te engancha de la 1 es justamente el banter entre Snape y Willis. O sea, esos intercambios de diálogo mientras están tratando de partir la madre son lo que la mueven. Yo tengo una duda. En la película 1, en Duro de Matar 1, los malos malvados de Malolandia son de Sudáfrica. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Por qué escogieron a Sudáfrica como el país malo para enfrentar al bueno de Estados Unidos, güey? ¿Son de Sudáfrica? ¿Por qué? ¿No son de Europa del Este? ¿Sudáfrica? ¿No eran? ¿Estás seguro? O la estoy confundiendo con otra. No me acuerdo si eran de Holanda o de Sudáfrica. Estás un poquito alejado. Y aparte, en Holanda no hay terroristas, es primer mundo. Espérate, deja googleo. Ahorita lo googlea. Mira, podrían ser malos de Sudáfrica porque en Sudáfrica había racismo. Yo sé que tú como panista no lo contemplas como algo malo, pero en los 80 estaban saliendo todavía del apartheid, que era algo muy, muy malo. Dice Álvaro Casán, no eran de Sudáfrica. ¿No eran de Sudáfrica? En Arma Mortal 2. En Arma Mortal 2, los villanos son. Es el cónsul de Sudáfrica. Ok, muchachos, me retiro y me voy. Gracias por haberme acompañado. Bye, bye. Besitos. Eso te pasa por estar bebiendo mientras haces el programa, Juan. Está haciendo calor, hermano. Está haciendo calor. Mucho calor. Sí, está horrible. De este infierno. Pero para eso están ustedes, para sacarme del error, güey. Algo también curioso de las de Duro de Matar es que todos los villanos en todas las de Duro de Matar son disque terroristas que se revela que solo quieren robar dinero. Sí. Es como la dinámica. Siempre empiezan siendo terroristas que quieren que se libere un preso político, una causa, y al final descubres que solo quieren robar dinero. Y eso pasa en las 5 películas. Oye, hablando de las 5 películas, ¿cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las que de verdad son buenas películas? Yo digo que la 1 y la 3. Hay 5. No vean la 5. No, es la peor. Hay una donde le secuestran a la hija, ¿no? Es la 4, creo. Que ya está grande. Ajá. Esa fue la última que vi. Ya después de ahí ya no. Que la vi, creo, como 2 veces. Wow. La 4 está divertida, pero es ya la película donde como que traicionan el espíritu de la franquicia, porque ahí ya brinca de hombre normal que la sufre, pero tiene que como salir a flote en la situación, a básicamente Terminator, o en la 4 es donde tira un jet de combate con una caja de herramientas. Uh-huh. Y además es donde le quieren dar esta dinámica de boomer con... Entonces con sí, está Nate, divertida, Nate. O sea, a mí sí, no se ve tan mala, pero no... Sí, ya está. Sí, yo recuerdo haber visto la escena donde le tira una moto a un helicóptero, y ahí fue donde dije, güey, esto ya está muy jalado. O sea, incluso para Bruce Willis esto ya está muy jalado. Ay, ¿cuál es la película? Derribado. Como si Rambo hubiera derribado un helicóptero con una flecha, güey. Pero justamente Duro de Matar iba en contra de ese tipo de acción. O sea, se suponía que era una acción más realista, entre comillas. Oigan, ¿cuál es donde entra, donde está su esposa, y él entra y dice, me estás poniendo los cuernos? Y empieza a explicarle cómo dedujo que hay un hombre en la casa. Que dice, o soy como Juanjo y estoy confundiéndola con Duro de Matar, con Arma Mortal. Esa es, creo que es el último Boy Scout, esa película. ¿Es el último Boy Scout? Así empieza, ¿verdad? Sí, no es una de Duro de Matar. Ok, así empieza el último Boy Scout. Estoy seguro que es el último Boy Scout. Justamente porque les iba a decir que yo el último Boy Scout no, nunca lo vi, porque después de que nos dejaban ver Duro de Matar 1 y 2, nos apagaban la tele, o sea, nos quitaban la tele cuando llegaba el último Boy Scout, que porque esa sí no era para niños. Mira, pues creo que nada más vi la... ponte el último comentario de Álvaro Casán. Dice que es una autopatrulla, no era una moto la que aventó al helicóptero. Pero igual no se puede hacer eso, Casán. Y ahora sí que creo que ahí el comentario es que de repente creo que sí todas las películas, bueno, en general todas las películas de Bruce Willis, pero sí como que su personaje es muy, o sea, en todas las de acción fácilmente puedes confundir a su personaje, ¿no? O sea, es como súper estándar. Sí, sí, definitivamente sí, eso es algo, Bruce Willis sí era buen actor, o sea, sí era un actor, a diferencia de muchos de los héroes de acción ochenteros, él sí era actor, pero era flojón. Entonces, específicamente en las de acción siempre interpretaba a John McClane, que John McClane era básicamente él. Entonces, Bruce Willis. Sí, sí era eso. Y conforme fue avanzando su carrera, se volvió como tan, tan icónico que ya pues los directores se quedaban felices como que fuera y hiciera pues de Bruce Willis. No le pedían así como mucho más. Pero sí, de hecho, el último Boy Scout es muy, muy, muy como John McClane en esa película. Pues ya, bueno, hasta el enano la confunde. ¿De qué trataba el último Boy Scout? Creo que yo nunca la he visto. Sí es un... no me acuerdo exactamente qué, porque si la trama sí está un poco complicada. Es de este Shane Black, la escribe Shane Black. Tal vez la ubiquen por una escena muy, muy famosa en su momento de un jugador de fútbol americano que lleva una pistola al campo y va corriendo y empieza a dispararle a los contrincantes para poder anotar el touchdown. Y recuerdan esa escena. Pero no, o sea, no recuerdo exactamente así de qué, o sea, cuál es la trama, pero es él y un jugador de fútbol americano caído en desgracia que tienen que resolver un crimen. Que para los que se quejan de la fórmula Marvel, de que ahorita todas las películas son iguales, en los 90 todas las películas son iguales, por eso es que el Juanjo confunde Arma de Matar con... Sí, Arma de Matar. Arma Mortal, güey. Arma Mortal. Qué buen combo. No, sobre todo en la segunda mitad de los 80s y los 90s era la década de... La misma película. Era lo mismo. Eran las mismas películas, una y otra vez. Era blanco con negro. Negro con negro, ajá. Blanco con asiático, blanco con perro, negro con perro, negro rico con un negro pobre, Django y Cash que eran leído y ajá. No leído, o sea. Ajá. La diferencia ahorita es que pues ahorita vamos al cine a ver a un personaje y antes íbamos a ver a una estrella. O sea, ahora ve a esa misma estrella haciendo el mismo papel, pero ahora se va a enfrentar a chinos y luego se va a enfrentar a negros. Y luego se va a enfrentar a hispanos. Y exactamente la misma película de acción una y otra vez. Sí, llegando dice, hasta lo de hombre blanco y anciana en ¿cómo para o mamá dispara? Para o mamá dispara, que esa ni Schwarzenegger es el que la rechaza, ¿no? Y sí, por eso la hizo este. Dice Álvaro, ¿cómo se llama donde protege a un niño con autismo? Es John McClane protegiendo a un niño. En español se llama Máxima Seguridad. Se llama Máxima Seguridad. Sí, de un niño con autismo que resuelve un código del Pentágono así súper cabrón que no me acuerdo por qué pone en una caja de cereal y lo resuelve y el Pentágono lo quiere matar porque pues, es básicamente así el código que apaga Estados Unidos. Me imagino que ya es de mediados de los 90 para acá, ¿no? Cuando ya empezaba el internet. Sí, es el 99, 12, cosas sí, así. Sí, clásica trama de finales de los 90. Con este floppy disk pueden destruir la civilización occidental. Pues que en esa época la internet era prácticamente magia, no sabíamos qué pedo. Ajá, yo todavía no sabíamos qué pedo, pero antes estaba peor. Antes se creía que el internet nos iba a hacer cultos y sabios. Oigan, pero, y estudiosos. No, sí, nosotros sí, como ya estamos viejitos, sí nos acordamos cuando todo el mundo creía eso. ¿Y saben quién ya sabía que no iba a ser así? Fenomenoide. Fenomenoide, sí es cierto. Fenomenoide ya sabía que el internet nos iba a hacer unos estúpidos que cuya única gracia era hacer referencias a la cultura pop. ¿Eh? Oigan, pero hablando de oscuras referencias a la cultura pop, nos estamos saltando un peliculón de Bruce Willis, una de las cúspides de su carrera. Mira quién habla también. Porque él le da la voz a uno de los bebés. ¿En serio? Pues aquí dice IMDb, la verdad no sé si es cierto. Yo confío en IMDb. Bueno. Creí que sí te acordabas de verdad de esa película, güey. Güey, esas las vi en español. Todas las vimos en el 5, güey. No, es que muchas de esas películas, sobre todo las del 5, son icónicas para nosotros porque nos las teníamos que tragar un chorro de veces porque no había más opciones. O sea, nadie recuerda Critters ni nada. O sea, recordamos esas películas porque nos las daban así de otra vez, ándale. No. Ese es el punto más bajo de la carrera de Travolta. O sea, creo que no la quiere recordar, pero pues aquí como nos la chutaban y muchos la vimos de niña, pues sí la recordamos así como con cariño. Que esa fue antes de Tiempos Violentos, ¿no? Tiempos Violentos, que no puedo poner el... Pulp Fiction. Sí, mucho antes, mucho, mucho antes. Porque Pulp Fiction fue donde resucitó la carrera de Travolta y ahí trabajó con Bruce Willis. Sí, oye, es que... también tiene una aparición. Willis siempre ha trabajado así súper... O sea, entre hacer la voz de Mira Quién Habla y Pulp Fiction, que es del 89 al 2000, al 94, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 créditos. O sea, el tipo siempre ha sido súper chambeador. O sea, tiene la segunda parte de Duro de Matar. Luego viene Mira Quién Habla también. La Hoguera de las Vanidades. Oh. ¿Cuál es esa? La Hoguera de las Vanidades. ¿No la conoces? Yo la ubico por el nombre, pero la verdad no sé de qué trata. No es donde sale... Ay, no te creas. La estoy confundiendo con la de... Es con Tom Hanks y Melanie Griffin. Yo la estaba confundiendo donde sale Charlize Theron y ¿cómo se llama? Y Neo. Ese es el abogado del diablo. Es el abogado del diablo. Es el abogado del diablo. La hoguera de las vanidades. Ya sé cuál es. Si no me equivoco, esa película tiene una de las tomas más caras de la historia. La escena donde va aterrizando un avión en el aeropuerto JF Kennedy contra así con el atardecer de fondo. Es una de las que es la amante de Tom Hanks, creo que es la que está llegando ahí. Uh-huh. Es una de las tomas más caras en la historia del cine. Porque ¿por qué? Para sacar esa toma tuvieron, o sea, era súper específico, era así como que lo podía sacar durante 10 días del año, así a cierta hora, todo. Cosas que uno aprende en la vida, ñoña. Y además, además parar el tráfico aéreo del uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Rentar el avión, imagínate. Rentar el avión. Digo, el avión igual podía ser de alguno de los productores. También tiene otra película en esta entre las de Duro de Matar y Pulp Fiction, tiene Mortal Talks. Ponte el comentario de Cizalla. A ver. La Hora de las Vanidades es la peor película de Brian De Palma. Es más interesante leer el libro del Detrás de Cámaras porque hay chismecito del bueno. Ah, canijo, yo pensé que era de las películas clásicas. Yo tenía la idea de que era una de las películas clásicas. A menos que cuando digas la peorcita de Brian De Palma siga siendo mejor que muchas otras películas. Pensamientos Mortales, ¿alguien la ubica? Ese es con Demi Moore. Quizá ahí se conocieron y se enamoraron. Probablemente, o tal vez ya eran pareja, pero no encuentro la... Dice IMDb, una emocionante película de suspenso sobre dos amigos atrapados en una intrincada red de violencia y traición. No, y jamás genérica, no podía ser. Sí, era como también la época de después de, ¿cómo se llama? La de Paul Verhoeven, o sea, de los sexy thrillers. O sea, también en la primera mitad de los 90 estaban haciendo un chingo de sexy thrillers, que la mayoría no eran ni sexys ni thrillers. Oye, un dato interesante, perdón, dale eso. No, que estoy viendo en los comentarios que si ya nos vamos a adelantar a los 90s, porque la verdad es que los 80s así como que... ¡Estamos en los 90! Ya son de los 90, pero les digo, es la etapa entre las dos primeras de Duro de Matar y Mira Quién Habla, peliculón, y Pulp Fiction, que es como que la etapa de transición de Willis, cuando ya acepta que él va a ser Bruce Willis toda su carrera. Porque miren, también tiene otra que se llama El Gran Halcón. ¿Alguien la ubica? El Gran Halcón. Sí, esa es la película donde toda la película está tratando de acostarse con una monja. eran okay. Otros tiempos, pero en los 90. Qué rollo con las tramas. Bueno, aquí dice, un ladrón de guante blanco se ve obligado a robar las obras de arte de Da Vinci en una trama de dominación mundial. Uy, aquí es la trama del Código Da Vinci. De aquí se la robó el escritor. En México se llamaba El Halcón Anda Suelto. ¿Algo así. Sí, porque me imagino que era más cómica, entonces la querían meter a fuerzas como película. Sí, a mí me recordaba, me recordaba como a las películas de Jackie Chan que hizo en las de Armadura de Dios y esas donde era como un tipo Indiana Jones. Chino, algo, era algo así como acción comedia y todo. No la recuerdo tanto, pero recuerdo la monja. Aquí viene otra, aunque esta no es de Bruce Willis, él es parte del cast, pero pues no es el protagonista. Dice Billy Badgate, con Dustin Hoffman, Nicole Kidman, un tal Lauren Dean, Steven Hill, Steve Buscemi, sale en esta. Una Nicole Kidman muy jovencita, me imagino, porque estamos en el 91, creo. 91, 92. A ver, otra. Juego de Hollywood, también conocido como The Player, también parte del cast, pero ese creo que es muchísimo más un cameo que otra cosa, es de Tim Robbins. Y ya llegamos a Dead Becomes Her, o La Muerte Le Sienta Bien, que esa creo que sí la conoce Sofía. Esa, ¿cómo no? ¿Esa fue antes de Pulp Fiction? Sí, bueno, está antes en la lista, déjame ver las fechas. Ah, chingo, ¿Pulp Fiction de qué fecha es, pues? ¿No es del 92? No, Pulp Fiction es del 94, según IMDb. Esta Perros de Reserva es la que debe ser del 92. Sí. Y pero la Muerte Le Sienta Bien, donde sales con Meryl Streep y con esta... Meryl Streep. Se me olvidó el nombre de la otra. Goldie Hawn. Que de, esa película se me hacía muy interesante el efecto especial ahí donde le hacen el hoyo en la panza. Creo que envejeció muy mal ya ese efecto. De hecho, sí, ¿no ganó a Meryl Streep le voltean la cabeza? Sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿sí? ¿No ganó un Oscar por efectos especiales o por maquillaje esa película? Estoy con que sí fue premiada por una de esas dos, o maquillaje o efectos especiales. A mí me gustaba mucho de niño esa película. Sí. Así, sí, no sé, me gustaba mucho. Sobre todo la parte esa donde empiezan como a matarse y no se pueden matar y todo eso. Y la venta a una, ¿cómo se llama? A una fuente, ¿no? Sí. Y creo que la electrocuta y no sé cuántas cosas. O sea, Ahora, sí, ahora que lo pienso, sí, o sea, en este, sí se me hacía gracioso, pero en estos momentos sí se me hace medio, medio sádico que te gusta ver cómo se están dotando dos mujeres por un güey. Y fracasando. Y fracasando. Y fracasando. No, me daba muchísima cosa al final cuando van al funeral del personaje de Bruce Willis y que, porque la dinámica ahí era que te volvías inmortal, pero si te mataban, tu cuerpo empezaba a descomponerse. O sea, te volvías, pues sí, este, como te daba rigor mortis y todo, ¿no? Entonces ellas ya van así y que sí, se caen de las escaleras y se despedazan así completas. Sí, está como bien triste. Ahora pero sí, fue como... No era muy infantil esa película cuando la vi. Ay, pero pues, y la pasaban en horario infantil. Sí. Ay. Bueno, nuestros papás ni se fijaban que veían, nos dejaban ver Robocop. Robocop. Oigan, y antes de llegar a Pulp Fiction, tenemos otra que se llama... Pero en esa todavía era Bruce Willis en modo comedia romántica, ¿no? Sí. Sí, en esta etapa todavía tiene muchas comedias románticas, por lo que veo. Comedias románticas. Oigan, ¿y qué tal Persecución Mortal? Que ya es otra película de acción. ¿La recuerdan? No, no sé cuál es. La neta. Aquí dice IMDb, un policía de Pittsburgh pide a sus superiores ir detrás del homicida serial que mató a su padre. Chan, chan, chan. No, pues entonces tienes un montón de películas que no vi. Sí, tiene un montón de películas. Digo, no, está con bueno. Mario Almada y Nicolas Cage en una lista de producir películas hacia la desgracia. Y aparte películas súper genéricas de los 90, de, o sea, persigue asesino en serie. No, ahora, es que esta, policía. Esa es la época, esa es la ahora, época en, lo que, en la que los novelistas de crimen se hicieron millonarios. Porque ¿cómo compraron novelas de crimen? Este John Grisham se forró de dinero en esta época. Dice Internet Movie Database que apareció en 144 films, como productor en 8, soundtracks 17, escritor, porque también cantó. Sí, escritor, tenía una banda. Escritor de 2 películas. En música tiene dos apariciones instrumentales. Entonces, pues tiene bastantes cosas ahí el buen Bruce Willis. Pero bueno, ya llegamos a Pulp Fiction. Que a mí no me gusta su participación en Pulp Fiction. No, yo ni ¿por siquiera qué? Me acuerdo en qué parte de Pulp Fiction sale. Sale con una chamarra de color café, que eso sí me acuerdo. No, y creo que es policía, ¿no? O algo por el estilo. No, es un no policía. Es boxeador. No, es boxeador. En Pulp Fiction es boxeador. Se quiere zafar de la mafia y se quiere llevar a su novia. Está bien raro el personaje de su novia porque, pues, como no sé si se supone que tiene algún problema mental o si nada más la escribieron demasiado infantiloide. Y este parece otra cosa, pero está bien raro eso. Y pues no es como que los que se luzcan más. Sí, está muy extraño porque la chava claramente está codificada como niña. Y sí, es sí como niña. Muy sí, extraña. O sea, ya es una chica. Sí, o sea, no, mínimo no es una tendrá niña, 18 pero... años. Mínimo. Sí, pero está codificada muy, muy infantil la chavita. Y Bruce Willis se ve como de 45 desde siempre. Sí. Está bien extraña la dinámica. A mí me gusta mucho. Pues, Pulp Fiction y me gusta mucho. Bueno, es que a mí me gusta más Reservoir Dogs, la verdad. La de Pulp Fiction la sentí como que la segunda hizo lo mismo que la primera, pero más. Ponle más. Sí, eso sí. Entonces, Reservoir Dogs me gusta más. Y la verdad, no, con su participación ahí no es como que las que más se luzca. O sea, todos los demás se lucen mucho más. Es como que claro, de rellenón. Es que es lo que se estaba haciendo a Bruce Willis. Entonces, en su momento, bueno, a mí no me tocó como en su momento, pero se habla más del hecho de que John Travolta venía de Mira Quién Habla, que al parecer Bruce Willis también venía de esa película, y de hacer Mira Quién Habla de hecho a ser este un asesino, un hitman que consume heroína en Pulp Fiction. Entonces fue así como un shock psicológico. ¿Que a nadie le gusta Pulp Fiction? Pues sí, pero la vamos a hablar de Pulp Fiction. Pero así como que yo de veras no me acuerdo que haya salido Bruce Willis, o sea, wow. Lo borré de mi mente. Es que sale, o sea, no sale dentro de los principales, sale así más o menos. No, es el de protagonista de una historia, o sea, porque Pulp Fiction tiene como 3 capítulos y él protagoniza. Sí, pero de todas las historias es la más aburrida, o sea, la de Tim Roth está más interesante, la de Te Voy a Tratar Medievalmente está más interesante, la de Travolta está más interesante. La de Te Voy a Tratar Medieval es la de Bruce Willis. ¿Él es esa escena? Sí, él sale en esa escena. Él no es el que lo dice, pero él es uno de los que atrapan. Por eso, pero es como que secundario en su propia historia. Como que no, o sea, no es un personaje activo. Le van pasando cosas. Sí, sí, eso en sí. En cambio, los otros personajes sí están haciendo algo. Y además de Pulp Fiction, todo el mundo ha hablado. Sí, miren, acabo de encontrar, bueno, antes de pasar a esa, dice El Color de la Noche. que tiene además una un póster así bien eroticón con Jane March. Dice: Bill Capa, un psiquiatra que es ciego al color, es acosado por un asesino, parte de un grupo de terapia conectado a la mujer con la que se acuesta. Oh, por Dios. Definitivamente, esa es la era dorada de los escritores de crimen, de novelas de crimen. También era la época donde los criminales no eran así, solo criminales, todos eran asesinos en serie, caníbales, sí, satánicos. Sí, no. Es que, así. Los 90 es la era dorada del profiling del FBI, que hace, que ya será 10 años, se descubrió que era pura estupidez, que el 90% de lo que hacían se lo inventaban. Pero en esa época todavía no lo sabíamos, entonces el profiling de los FBI era así como, así bien como bien dices, ¿no? No eran nada más asesinos, sino que tenían ahí un trasfondo psicológico súper, súper complejo. Nadie mataba porque le gustaba matar, sino mataban porque tenían un trauma de la niñez y la fregada. Y luego hay una joyita que se llama Un Muchacho Llamado Norte, que yo nada más la ubico porque tengo entendido que es la película que peor crítica recibió de Roger Ebert. A menos que la esté confundiendo con otra película de Laia Gut. A lo mejor no la ubico realmente. Dice: harto de la negligencia que recibe su mamá y su papá, un niño deja su casa y viaja por el mundo en busca de nuevos padres. El niño obviamente era Albert Einstein, ¿cierto? Era Laia Gut. Y pues no sé de qué no sé de qué haga Bruce Willis, porque aquí dice el narrador, pero también se ve que aparece en la película junto a Laia Gut. Pero bueno, se supone que esa película la odió así con toda la saña del mundo el buen Roger Ebert. Es una de las películas que ha recibido más críticas de él, pero así, críticas culeras. Ah, sí. Aunque les voy a decir, Roger Ebert también habló muy mal de Troya, así que su opinión tiene un asterisco ahí. Oye, y también apareció como... Pero va a encontrar un fan de Troya. ¡Habemos dos en la covacha! Te lo presento, el enano. Soy fan de Troya. ¿Quién más es fan de Troya? Jorge. Jorge es fan de Troya. Y sé que allá afuera existe un tercer fan de Troya y algún día lo encontraremos. Cuando seamos cuatro, hacemos un episodio de Covachán de Troya. También salió Lando un video Brum de los... diera bello. Y dice, tú eres bello, Lando Brum. Pues ahí tiene a Katy Perry. Digo, Katy Perry opina que es bello y pues me imagino que su opinión cuenta bastante. Seguramente sí. No, el que todavía era súper bello ahí era Bruce Willis. ¿Qué pedo, Juanjo, se nos fue? ¿En Troya? ¿No sale Bruce Willis? Digo, Bruce Willis, Brad Pitt. A Brad Pitt. Todavía sí. Tenía su carita de... Pero empezamos a hablar de la belleza de hombres y se nos va el panista. ¿Qué más, Juanjo? Oye, según IMDb, Willis aparece en un video musical de los Muppets. She Drives Me Crazy. No sé si sea verdad, porque tampoco lo veo enlistado en la... me imagino que es un cameo o algo así. Aparece en un video musical de Gorillaz, eso sí. Ah, sí, también en la canción Stylo. De Gorillaz. Ese es más reciente, sí. Como el 2011, creo. Güey, se le fue la luz a Juanjo. Oigan, mis queridos escuchas, se me hace que este programa está medio maldito. Está maldito. El Gerson debería estar aquí, pero le tronó la lab y ahorita se le acaba de ir la luz al Juanjo. Iremos cayendo de uno por uno. Oh, no, espérate. Lo peorcito que participó fue G.I. Joe. Espérame. La de G.I. Joe con él sí está buena. Me respetas. Buena es una palabra fuerte. Sí, comparada con la primera. ¿Qué onda, Vale? Se nos va el Juanjo, pero nos llega el Vale. Hola, ¿qué tal? Sí, pues es que estaba escuchando que están hablando bien de la película de G.I. Joe y dije, no, a ver. Tiene que poner orden. O sea, hay peores. Tenemos Snake Eyes. Pero también, como dice Isaac, buena es una palabra fuerte. Hola, Sofía, hola, Isaac, hola, enano. Dijeron... Espérame, Cizaya, encuéntame otro fan de Troya y hacemos el capítulo especial de Covachando contigo, el otro y Jorge. Y por fin valoramos esa joya cinematográfica que es Troya. Que sin ella no tendríamos ni Game of Thrones. Fuertes declaraciones de parte del enano sensual. Entonces, a mí me dijeron, se nos fueron los rucazos cochinones, no están Gerson, no están Juanjo, le entras, Vale, y no supe si ofenderme o no, pero aquí estoy. Oye, Vale, ¿tú te acuerdas si viste a Bruce Willis en un video musical de los Muppets? Porque aquí dice MDB que participó en uno. Güey, bueno, es que con los Muppets han participado todo el mundo, pero... Sí, ahorita, también. Ahorita no me acuerdo, pero mira, afortunadamente creo que estamos en algo que se llama, en una cosita que se llama la internet. Entonces ahorita te investigo un poquito más, pero ahorita no, así de bote pronto no recuerdo, la verdad, a Bruce Willis con los Muppets. Oye, es que estamos viendo en la lista de películas en las que ha participado Willis que el tipo siempre ha trabajado mucho. Tiene una con Paul Newman, cuando Paul Newman ya estaba viejito, que se llama Ni un pelo de tonto. Spoiler para cuando se iba a quedar calvo. Dice, un sexagenario... Híjole, le acabo de decir viejito a una persona de 60 años. Qué dolor. El sexagenario Sully es un trabajador de la construcción que sigue siendo tan animado, encantador y rebelde como cuando era joven. El mayor problema de Sully es que se niega a crecer y ha abandonado sus responsabilidades familiares. Híjole, ese es el primer millennium de la historia, entonces. La película Ni un pelo de tonto. Nobody's Fool, la verdad es que esa sí no la he visto, para qué te miento, pero sí, Bruce Willis es un actor bastante, digo, se le encasilló después de Die Hard en roles de acción, pero el vato viene de la comedia y es súper, tenía muchas más matices de las que con las que terminó en los últimos años, pues, y no estaba haciendo un mal chiste acerca de su contador. Sí, sí lo estaba haciendo, cancelé. No. Me di cuenta de la pendejada que estaba diciendo y dije, no me refiero a eso. Sí, por eso aclaro, no me refiero a eso. Yo me acuerdo que en los 2000, cuando ya de plano estaba en su etapa de que ya nada más iba a ser de él mismo a las películas, yo recuerdo que muchos actores contaban sorprendidos lo buen actor que él era, especialmente en películas donde le tocaba llorar, porque él es de los que sí puede llorar, actuando, sí puede obligarse a llorar. Ese, creo que Matthew Perry, el de Friends, una vez en una entrevista lo dijo, que le sorprendió lo muy buen actor que era Bruce Willis cuando hizo la película de... De Hold on Yards, en México le pusieron... Mi vecino es un peligro. Mi vecino es un peligro. Mi vecino es un asesino, ¿no? Bueno, algo así. Sí, esa madre. Sí, de Hold on Yards. Esa me gusta mucho, esa película, por cierto. Es muy buena, es muy buena. Sí. No ha envejecido tan mal. Ahí ya llegamos ahora sí a 12 monos, que es una de sus buenas películas. ¿Quién quiere hablar de ella? Porque yo no la he visto. Yo sí la vi, pero no me acuerdo. O sea, recuerdo que sale una actriz que está muy bonita y que la ve y que a partir de ahí empiezan a pasar cosas y que él está como en un hospital psiquiátrico y no me acuerdo qué otras cosas pasan y al final descubres que estaba viajando en el tiempo. Pero, y recuerdo que era muy buena película, pero no me acuerdo de todo lo del 12 monos. Entonces, a ver si alguien más sí se acuerda de lo que pasó en 12 monos, sí. Bueno, a mí me gusta mucho, de hecho es de Terry Gilliam, el Gilliam. De Monty Python, él la dirigió, y sí, se trata de que en el futuro se soltó un virus que mató a todos los humanos, y ya solo hay como animales, entonces los humanos viven debajo de la tierra, y a Bruce Willis lo mandan en el tiempo a viajar al pasado para evitar que se esparza el virus, y pues ya lo ves, viajar en el tiempo y conocer a Brad Pitt. A mí me gusta mucho, está muy buena. No es como que una película donde entender lo que pasó sea como tan necesario. Es más bien así como la experiencia de, está bien loco. Entonces la estoy confundiendo con otra película donde está en un hospital psiquiátrico y viaja en el tiempo. Rayos. Pero sí. Sí pasa por bueno, que Bruce Willis ha hecho tantas películas que no me sorprendería que hubiera dos de esas. Oye, por cierto, la actriz guapa que dice Sofía se llama Madeline Stowe, que... parece una actriz que reconocería, pero estoy viendo su lista de películas y no he visto nada de ella. Se parece mucho a la que hizo a la serie de Wits, ese mismo tipo de belleza. Entonces, ¿algo más de 12 monos? 12 monos es muy buena. 12 monos es muy buena. La vi cuando iba en la secundaria, compadre, me acuerdo que me gustó mucho en aquel tiempo. Y yo, no, sí están en un hospital psiquiátrico, hasta aquí está con Brad Pitt, hospital psiquiátrico. Sí, sí. Lo recordé. Sí, es esa. Digo, a menos que haya dos así con esa trama de Bruce Willis que podría pasar. Eso. Dice Fingway. Seguro en los últimos 3 años hizo una de esas en Europa del Este. En efecto, cuando su cerebro está hecho pomada, termina en un psiquiátrico en el pasado. Es la escena más famosa donde está con Brad Pitt. Es la caption más famosa. Entonces, bueno, si no hay nada más de 12 monos, vamos a otra. Esta sí. Digo, tiene una aparición en Vives y Vodka, Recorren América. Tiene una aparición en un video que se llama Bruno the Kid, The Animated Movie, y ya de ahí saltamos al quinto elemento. Espera. Ya por espera. Fin llegamos al quinto elemento. ¿Qué pasó, Vale? ¿En qué momento vamos a hablar de cuando salió en Friends? Todavía no llega, Friends es finales de los 90, Vale. Apenas estamos entrando al 96-97. Porque he's a sex machine. Aquí, okay. De hecho, después de hacer el quinto elemento, hace su primer cameo en series, por lo menos en esta lista, y sale en Mad About You en el 97. Okay. Una gran serie que no es, debería ser más amada que Friends, pero pues la gente vive en el error. no más amada que Friends, pero sí, sí merece un poquito más de amor, estoy de acuerdo. Esa es la que ocurre en el mismo universo de Friends, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque sí, sí, donde sale Úrsula. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, sí, el quinto elemento. ¿Y Bruce Willis interpreta el mismo personaje en las dos? No. ¿A poco? No. No pregunte. No, no, no. Pero estaba chido. Hay un personaje. Pero no estamos hablando de Friends, de todas maneras. Hay un personaje que es el roommate de Chandler, antes de Joey, que el actor después aparece en la serie de Joey con otro personaje. O sea, no te pones por los. O sea, los actores es como en Los Simpsons cuando te dicen que es serie animada y no tomes en cuenta esas cosas, haz de cuenta, es lo mismo. Sí, antes del MCU nadie le importaba la continuidad. Era cosa para ñoño. Ese es el enojo con el MCU. Pero a ver, oye, el quinto elemento sí es como de las más populares de los más populares, sí. De Bruce Willis, porque sí, no solo por todo el ya hablaron de la muerte a la muerte le siente bien. Uy, esa la tengo ahí en mi lista de HBO Max. Pero no solo por todos los elementos de ciencia ficción y demás, sino porque aparte creo que es la película que nos trajo a esta Mila Jovovich. Sí, justo eso era como que pensaba, ¿no? Creo que de ahí fue cuando empezó a aparecer en todas estas películas y que ella misma se vuelve como en un ícono de las películas de acción. O sea, quizá no tanto en esa época, pero sí ya después, pues con todo eso de Resident Evil y Monster Hunter y todas estas películas basadas en superhéroes, pues que todas se las produce su esposo. Yo también tengo un esposo que me produzca películas. Que una lástima que no la usen más a Jojovic, porque es muy buena para películas de acción. O sea, ahorita que está muy de moda que todas las actrices hagan su película de acción, es una lástima que nada más su esposo le produzca las películas. Bueno, es que también tiene el hecho de que el quinto elemento es su mejor película por mucho, pero por un chingo, sí, pero mucho, mucho. Porque es el quinto elemento. Mira. Todas las de Resident Evil, que, ay, güey, la del cuarto contacto, ¿cómo se llama? Una de Aliens horrible y la de Monster Hunter, no sé. Estoy segura que puedo encontrar otra que sea mejor. Eso, estar en puras pésimas películas no ha detenido a Jared Leto. ¿Por qué va a detener a Mila Jovovich? Estás diciendo que hay. Además, es muy buena produciendo clones. ¿Qué edad tenía ahí Mila Jovovich? Estaba jovencita, ¿verdad? ¿O es tragaños? No, sí estaba chavita, ahorita ha tenido 20 años, pero ahorita te investigo. Porque también se me hace que es así como que el fetiche de ese director, porque esta cara de Levin, Juana de Arco, sí es cierto. Es buena, ahí está, ya. Bueno, a mí me gusta, pero no puedo decir bueno o no. Ahí está, Juana de Arco. Ya, gané. Gané. No recuerdo esa de Juana de Arco de ella. Bueno, es que tampoco salieron 12 Juana de Arco ese año. Ajá. No, también sale en una Lili Sobieski que yo digo que esa chava tenía Ah, sí, es cierto, la eclipse la de Lili Sobieski. Sí, tenía como unos 21 años, más o menos. Ah, no estaba tan chica. Uy, Lili Sobieski. Más o menos la misma edad que. Tengo lag en la vida real. En ese momento. O sea, yo mismo me tardé en reaccionar. Sí, eso es como que. Lili. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, coincido con Sophie. Lili Sobieski que tenía potencial. Ella tampoco es Bruce Willis, que es el tema del día. Pero igual coincido que Lili Sobieski merecía también. Igual que Mad About You merecía más amor. Más amor. Que por cierto, el quinto elemento a mí personalmente nunca me ha gustado. No me gusta ese estilo de ciencia ficción europeo. ¿Cómo crees? Pero a mi mamá le encanta justamente por la actuación de este Gary Oldman. Por eso es que me la ha aventado un montón de veces. Sí es cierto, que él es el malo. Él es el malo. ¿Y Chris Tucker? ¿Qué te pasó? A mí sí me gusta la actuación de Chris Tucker cuando dice, todos vamos a morir. Es la mejor actuación de Chris Tucker después de Rush Hour. Después de Rush Hour. De hecho, sí creo que es lo más popular que tiene ese güey. Mira, Valentín, yo acabo de decir hace ratos antes de que entras que uno de los cúspides actorales de Bruce Willis es Mira Quién Habla. Así que tu afirmación de Chris Tucker queda muy, muy light. Ok. Me causa un poco de conflicto. Perdón, Isaac, pero me causa un poco de conflicto esa afirmación considerando que aquí en México veíamos Mira Quién Habla a través de Imevisión o de TV Azteca, entonces rara vez vimos la actuación de Bruce. No, ese salía en el 5, ¿no? Pero igual salía doblada al español, ¿no? Sí. Sí, pero entonces ya le ponían al mismo actor de voz, ¿no? O sea, es el mismo actor de voz. Pero no me vas a decir que Mario Castañeda tiene el nivel de Bruce Willis. Digo, para empezar, le tengo miedo a los fans de los actores de voz mexicanos. Para empezar, yo sí he entrevistado a Mario Castañeda y en la vida voy a entrevistar a Bruce Willis. Nunca digas nunca. No, sí, yo ya no. Ya no. Ya no. No, no veo manera. ¿Qué tal si se lo traen a Cancún para que este... Se nos pasó el momento. Se nos pasó el momento. A lo mejor este último año, dos años que estuve haciendo cosas chafas, a lo mejor pudo haber tenido la covacha la oportunidad. No sucedió. Cineastas mexicanos deben tener mejor ojo para estos actores que están firmando cualquier contrato. Tráiganselos. En vez de contratar por enésima vez a Omar Chaparro, contrátense a un Nicolas Cage, a un Bruce Willis. Cobran barato con que les paguen el hotel y les den camarones. Así le hicieron con el de Terminator 2, el güey de Olayo Rubio, ¿no? Sí, pero ese actor, digo, con todo creo, respeto, Omar Chaparro no es tan mal actor como ese actor. Creo que ni camarones le tocaron, o sea, probablemente fueron unos taquitos de tripita y se chingó. El mayor star power que tuvo esa película es la buena reseña que le hizo Eric Estrada. Ok, no sabía que Eric Estrada le había hecho esta reseña. Sí, la única buena reseña de esa película es la de Eric Estrada. Eso y que el director es primo de Paulina Rubio. Ay, qué cosa. Eso porque es bueno. Porque la película es así de mala, güey. Es mala. De hecho, es la película. Puedes entrevistar, pero no va a ser una buena entrevista. ¿Cómo de que no? Es caso de ponerle ganas. ¿Nunca han platicado con un viejito al que se le van las cabras al monte? Súper entretenido. Pues yo platico mucho con Juanjo, ¿eso cuenta? Y están ustedes de testigos, aparte de veces que Juanjo repite lo que ya habíamos dicho. Ahorita estaba tomando aquí en saludos, cámara y confundió Duro de Matar con Arma Mortal. Lo bueno es que luego yo lo confundí más gacho. Oigan, Bruce Willis tiene una caricatura que se llama Bruno the Kid. De esa época en los 90 donde le estaban dando caricaturas a actores famosos. Y él es la voz de Bruno de Kid. Tiene creo que 2 temporadas. Nunca también, en mi vida la había escuchado. Por esas fechas tiene un videojuego Bruce Willis que se llama Apocalipsis. Donde es, o sea, No. Sí, ya lo pasé. Sí, es, o sea, el personaje está modelado como él y él hace la voz del protagonista. Y básicamente es Bruce Willis. Se está acabando el mundo y salen demonios y les dispara. Bueno, sí, es del año siguiente. Es Apocalipsis, sale junto a Armagedón. Pero antes de llegar a esas, tenemos El Chacal y Mercurio Rising, o Al Rojo Vivo. ¿Quién se a mí me gustaba mucho la del Chacal. ¿Es con Richard Gere? Sí, El Chacal es con Richard Gere, que es un remake de una película que se llama La Noche del Chacal, que es una película más vieja. ¿Eh? El Día del Chacal. El Día del Chacal. El día, la noche es lo mismo. No es lo mismo. Ay, güey. A mí me gustaba mucho esa del Chacal, y de hecho quiero ver la original, creo que está en HBO Max. Oigan, fíjate, trivia ñoña, ¿ustedes creen que esta película sea de donde se basó Warren Ellis para pedirle a sus dibujantes que crearan a Midnighter y a Apolo? Porque yo sé que Apolo sí se debería parecer a Richard Gere. ¿Será que Midnighter se debería parecer a Bruce Willis? Jamás había escuchado esa teoría, compadre. No, exacto, ¿quién sabe más? Más a los lo cómics. De que Apolo se parezca a Richard Gere sí lo recuerdo, pero de Midnighter no. No, y de hecho, como lo dibuja Brian Hitch, sí se parece a Richard Gere. Sí, a Richard Gere. Pero no. Pero bueno, ¿alguien recuerda a Mercury Rising o Al Rojo Vivo? No. Dice, unos agentes de seguridad corruptos planean matar a un niño de 9 años autista. Serio. Que es genial descifrando códigos secretos. ¿De la que estabas hablando? Sí, es de la que estabas hablando. Ni siquiera te acordabas del nombre. No, yo recuerdo que era algo como máxima seguridad, una cosa así. Pues igual aquí así le pusieron en los 90, ya le cambiaron, como en el caso de Laro. Me acuerdo del póster. O sea, ahorita que lo estoy viendo, me acuerdo del póster claramente. Está como cargando a un niño corriendo entre cristales, una cosa así. Es algo así. O sea, no están corriendo, pero sí está. Solo estas líneas azules que van hacia la parte inferior derecha. Sí tiene así como cuidando a un niño. Dice que se llamaba Al Rojo Vivo. Pues aquí dice IMDb. A lo mejor. Ubico, nada más recuerdo el puro póster y no sé por qué. La neta. Tiene a puro ilustre desconocido. No ubico al director, que es Harold Becker. El único actor famoso, aparte de Willis, es Alec Baldwin, que también es un actor que ha hecho muchos churros. El otro que ubico es Jim McBride, pero ese lo ubico por la serie de Boston Public. No, la verdad es que tampoco. Mira, qué triste que no vino gente que esté más empapada de Bruce Willis, compadre. No, hija, es que todavía estamos en el 97, pero ya vamos a lo bueno. No, es que es difícil. Una de las joyas del cine internacional, Armagedón. Que digan lo que quieran, está en la Criterion Collection, Armageddon. ¿En la qué? Peliculón. En la Criterion Collection. Me acuerdo que en esas épocas salieron un montón de películas súper apocalípticas. O sea, en la misma época salió Armageddon, Impacto Profundo, El Pico de Dante, la de Volcano. O sea, así como que querían que se acabara el mundo, yo qué sé. Y a finales de los 90, sí, fin del milenio. Sí. Armagedón e Impacto Profundo salieron el mismo año, si no me equivoco. Ajá. Y lo mismo pasó con Volcano y El Pico de Dante. Uh-huh. Pero definitivamente, o sea, Armagedón sí es como cultura. Peliculón. Sí, no, es comparado con Impacto Profundo, porque creo que en Impacto Profundo al final sí se mueren todos. O la mitad no de la Tierra. La mitad de la Tierra, ¿no? Ahí sí cae la mitad. Alcanza a caer un pedazo del asteroide y causa una maremoto que destruye una parte de Estados Unidos, pero. Sí, y creo que ahí sale Lily Sobieski. Yo sigo con Lily Sobieski para todo. Sí, y Elijah Wood. Es el interés romántico de Elijah Wood. Ahí está. Armagedón es mucho mejor película que Don't Look Up. Ah, no, ya. Ay, 10 mil veces mejor. 10 mil veces mejor película. Pero es que son distintas, o sea, aquí es como la clásica historia de los gringos haciéndose pues, que van a salvar el mundo, que ya vimos que en la vida real, ¿no? Y ya Don't Look Up pues ya es una crítica a la política, o sea, son cosas como muy distintas. Lo que pasa es que a César no le gustó la última escena de Don't Look Up, y ya con eso él dice que ya toda eso. la película es horrible. Toda la película es mala, todo es horrible. Por esa última escena. Que, sí, Michael Bay no puede no hacer parodias, o sea, sus películas todas son bien en serio, pero todas son sátiras o parodias, pero creo que simplemente porque el señor tiene una visión tan oscura del mundo que si todas sus películas dan vuelta a volverse sátiras nihilistas de nuestra sociedad. ¿Se saben el chisme de que supuestamente en los comentarios del director cuenta Ben Affleck que él le preguntó, oye, ¿no era más fácil entrenar a los astronautas para que fueran excavadores en vez de enviar excavadores al espacio? Dice que no, perdía todo el encanto. Además, no, todos sabemos que era más fácil. Ben Affleck apenas estaba empezando a hacer carita. Sí, ahí es el interior romántico de Liv Taylor. No, esa película, creo que una de las cosas más graves que tenemos de esa película es el video de Aerosmith. ¿Qué tienes en contra de ese video de Aerosmith? Con esa canción. Nada más es Liv Tyler ahí, que la carita de linda de Liv Tyler. Espérate. Sí, es cierto. Perdón. Estoy confundiendo el video de Crazy. Sí, con el, sí. ¿Te estás confundiendo con Crazy? Con el que sí está bien creepy de... Sí. Que como sí, tiene no sé, como 15 años de diferencia. Esos dos... No, son como... No. Aparte, es que estaba... Ya lo hemos platicado. No sé si lo hicimos en vivo o fue en el podcast. El video de Crazy de Liv Taylor, donde sale así toda sexy, la hija de Steven Tyler. Nada más sí, que yo le decía a Valentín que es aún más creepy porque no creció con Liv Tyler, o sea, Liv Tyler no creció con Steven Tyler como su papá. Ella descubre que su papá es Steve Tyler hasta los 11 años. Entonces, como que se mete a la actuación después de descubrir que tiene un papá famoso. Entonces, aún más creepy ese video. Pero en el de Armageddon está ay, además sale esta Alicia Silverstone. Pero bueno, eran otras épocas, creo. Las dos rompecorazones de los 90, final de los 90, Silverstone. En algún lado debería de haber un listado de cuántas personas bailaron en su boda la de Don't Wanna Miss a Thing. Está bien bonita la canción, está bien bonita. Mira, está mejor que bailen esa que bailen, por ejemplo, la incondicional. Sí, digo, pero... Y he estado en bodas donde bailaron la incondicional. ¿Neta? Como que la gente no... No les presta atención a las canciones. Tardó mucho tiempo la gente en darse cuenta de lo que decía esa canción. O sea, ya ahorita ya es como meme, pero sí me acuerdo que hubo un tiempo en que la gente como que no le ponía atención a la letra. Es como si la de Out. Tardaron quién sabe cuántos años en cancelarla de 17 años o no sé cuántos años. que muy cancelada tampoco está, Sí, pero... Nada más ya no la va a tocar Los Ángeles Azules. Le van a cambiar la letra o algo así. Justo la semana pasada le estaba proponiendo a Rucazos un programa para de estas canciones que envejecieron muy mal, ay, que no sé por qué en aquel tiempo no nos habíamos dado cuenta. Dude, un programa así, el programa cochinón de este año, así, canciones cochinonas. Lo haces nada más para que vengan Gerson y Juanjo, ¿verdad? Para tenerlos aquí. No, con, mira, juntamos a Gerson, Juanjo, Ernie y nos retiramos para dejarlos ahí solitos. Pero bueno, regresando a Armageddon, qué gran película. Regresando a Bruce Willis. Me ofende, oye, que ya, no la ya tengan. Ya llevamos una hora y apenas vamos en Armageddon, oye, qué vergüenza. Sí, vamos lento. También salen Alec McBeal, salen salen el juego del Quinto Elemento. Tiene una que se llama Desayuno de Campeones, que sepa Dios cuál es. Y ya llegamos a nuestra época. Ah, sí, ubico la Desayuno de Campeones, no sé cuándo la. Creo que la debe haber visto en una de O. Igual, ilustre desconocida. Ya llegamos a nuestra época, pues ya llegamos a una película. Bueno, Armageddon ya me tocó de niño. Fue de esas películas. Ah, por cierto, aprovechando que lo mencionó Sofía, es que en esa época, para los más jovencitos, en esa época a Hollywood le gustaba mucho sacar dos películas de la misma temática. Salían como que de dos en dos. Salía Volcano y El Pico de Dante. Salía Armageddon, Impacto Profundo. Y así sucesivamente, hasta por ahí de los 2000 es que se les quitó la maña. Que más que salían dos películas, decían que era más cuestión de chismes entre compañías, o sea, de... Sí. Espionaje industrial. Y lo, se copiaban. Que también así tuvimos, por ejemplo, Hormiguitas y bichos. Otra de esas. Que al día de hoy se las pelea Kratzenberg, ¿no? Que le robaron descaradamente la idea y la fregada. Pues no me extrañaría. Y viceversa, los de Disney dicen que fue al revés, que Kratzenberg se sale y para tener un éxito seguro dice que les robó la idea de Bichos. Pero pues bueno, mira, ya llegando... A la distancia creo que Bichos se ha logrado mantenerse más, pero sí es mejor Hormiguitas. Híjole, no, yo no diría que Bichos ha logrado mantenerse más, ¿eh? Nadie recuerda a Bichos. ¿Cómo no? Solo la recordamos porque... Siento que son públicos muy distintos, porque, o sea, ya viéndolo de grandes, así como de, es que sí, antes es como súper, cuestiona un montón el sistema, ¿no? Pues Bichos es Bichos, o sea, así como así. Y a mí me encanta así de que, oh, dibujamos una muerta porque la maestra dijo que sería más dramático. Con todo y la voz. Aparte, Bichos tiene el hecho de que es un remake de Seven Samurai, entonces eso le da como categoría. Es la trama de Seven Samurai. Te mamaste. Sí. La voy a ver hoy. Dice, el único pecado de Hormiguitas es que la hormiga tenga la cara de Woody Allen. ¿Qué tienes contra Woody Allen? Aparte que es un pervertido. Eso sí, las caras de que es un pervertido. Sí dan como bueno. Miedo. Híjole. No, mira, te voy a decir algo. No, a mí de porque niño, son los humanoides. A mí de niño, Hormiguitas me gustó más, a pesar de que sabía que no estaba entendiendo ni pito nada de la trama. En cambio, Bichos me aburrió a morir. Es que no tienes pero bueno, corazón, yo era un niño raro. No tienes corazón. Empleando mi estatus del viejo coche. Ay, aparte soy el más viejo en este programa. Vergas. Regularmente lo digo de broma porque siempre hay gente más grande que yo y soy el más grande. Pero utilizando mi cargo de viejo cochinón, híjole, no sé si estoy ahorita a punto de defender a Woody Allen. Porque entiendo que sí hay cosas medio raras ahí. Pero también. Medio, o sea. Pues no era su hijastra y no anduvo con ella oficialmente hasta después de que era mayor de edad. Sí hay una diferencia de edad muy considerable, pero tiene también como 30 años con ella. O sea, tampoco es como que anduviera buscando a puras chavitas. Le tocó con era ella. Amor de verdad. Sí, pero, era su hija adoptiva. No, era su hija adoptiva. No, era hija adoptiva de Mia Farrow. Que él anduvo con Mia Farrow, pero no era su hija adoptiva. O sea, sí está bien pinches raro. Por eso te digo, o sea, no puedo defender completamente... Bueno, pero mira, es Roman Polanski, ok, está bien. Algo así, es que lo ponen en el mismo saco que Roman Polanski o que Harvey Weinstein o que otros güeyes. Es como, sí es pervertido, pero no mucho. Ah, bueno. O sea, no es Luis de Llano, o sea, no andaba con una niña de 14, creo que era una niña de 20. O sea, sí. Si están expulsando a Will Smith por una cachetada, creo que somos libres de criticar a Woody Allen. No, todo el mundo puede criticar a quien quiera, pero sí creo que, o sea, bueno, ya me callo, pero este fue mi momento de viejo, sí, ya, de viejo no cochinón. No nos vamos a meter ahí en cosas, cabroso. Se puede separar al artista de la persona, está canijo porque son la misma entidad. De eso vamos a hablar la próxima semana. Se podrá separar la actuación o el personaje de la persona. El arte del artista. Porque pues, el arte del artista, pero el artista de la persona está. Digo, tal vez habrá algún filósofo por ahí, marihuano francés, que lo intente. Sí, estaría canijo. Está de acuerdo con el Rincón de Sam, que por cierto participa en las covacharlas de Star Trek. Todo lo, mira, lo que dije. Ya se nos fue Isaac. Es que me pasé de lanza. Es que sí, me pasó un poquito de lanza. Entiendo que se ofendiera con mis declaraciones. Nada más, el Rincón de Sam participa en las covacharlas de Star Trek todos los domingos. Saludos, María, ¿cómo estás? Y sí, me parece un debate interesante. Yo tengo entendido que lo de Woody Allen es mucho más que lo de su hija. Lo de su hija es como que el pie de página. Pero la verdad, a mí nada más me cae mal Woody Allen, así que no sigo, no he seguido sus chismes. Pero ya que, hablando de que Isaac se viene y va y cambia de fondo a cada rato, vamos a hablar de una película de terror. Y vamos a hablar de que vemos gente muerta, porque ya llegamos al sexto sentido. Por fin. Y podemos contar el final. Sin spoilers, por favor. Que yo apenas al la vi. Apenas la vi con mi hija y no recordaba que fuera tan lenta. Es que en esa época las películas eran más lentas. Sí, así como de. Y creo que yo recordaba, o sea, yo recuerdo que era como. O sea, porque el niño estuvo nominado, ¿no? Que también fue eso. Otro que tenía como mucho potencial y no le fue muy bien. Se me olvida cómo se me llama el niño. Pero sí me acuerdo. Hayley Joel Osment, que fue como muy hablada en su momento esa película, pues porque no era una película de acción de Bruce Willis, Shyamalan estaba haciendo su ópera prima cuando todavía tenía este encanto, que creo que le duró como dos o tres películas y luego desapareció. Y si apura nomás lo duró en esta, A mí sí me gusta Señales. No, a mí me gusta La Aldea, pero tampoco la voy a defender. La Aldea. A mí me gusta La Aldea, a mí me gusta La Mujer Bajo el Agua, me gusta Unbreakable. Esa también es buena, te digo. Unbreakable, que ¿cómo se llama en español? ¿El Protector? El Protegido. Protegido. A mí me gusta esa y la de. La otra de ese, en ese universo, antes de la de Glass, ¿cómo se llama la de? Split. Está muy buena, Split. Split sí está muy buena. Y creo que ya. Pero también de haber hecho esta, la de las plantas que matan gente, ya no. Ah, sí, yo creo que ahí empezó como que el declive. Y también creo que le fue muy mal con Avatar. Ah, no, esa es una basura. Esa sí es una basura. Pero es que ustedes sí vieron Avatar. Yo no había visto Avatar. Entonces, a mí sí me entretuvo. No voy a decir que es buena, pero sí me entretuvo. Ah, por eso. Digo, es mala. Digo, obviamente, bebiendo de Avatar tampoco puede ser aburrida, porque eso ya sería el colmo. Tampoco es tan mal director. Estoy notando algo muy ocurrente en la carrera de Bruce Willis. Y es que él es lo menos interesante de sus películas. O sea, empiezas a hablar de una película de Bruce Willis y brilla alguien más, brilla otra cosa, brilla la trama, el director. Digo, Duro de Matar tienes a Hans Gruber, aquí tienes a Osment, a Shyamalan. Como que él es lo más. Por eso sabe caer también a Hollywood. Estás insinuando que Bruce Willis es como el amuleto de buena suerte para las personas. Sí. No, lo que pasa es que es un actor que, si bien tiene carisma, no opaca a los demás. Entonces, también por eso es que le sabe caer también en Hollywood. Porque no. Que era parte de su encanto, sobre todo para Die Hard, ¿no? O sea, el tener esta persona que fuera Juan Domínguez, pues. Es Juan muy Pérez. Bueno como interactuando, o sea, como rebotando de otro actor. De otro actor que mastica escenario. O sea, él no hace eso, él más bien rebota de otros actores. Y lo hace muy bien. Híjole, le vamos a meter un poquito de velocidad porque nos faltan un montón de cosas. Historia de lo Nuestro, ¿alguien la ubica? ¿Cuál? Historia de lo Nuestro. No. Con Michelle Pfeiffer, sí, Michelle Pfeiffer, muy bien. Esa película es una cosa de esas, de córtate las venas, está muy linda, está bien hermosa, y aparte sale Michelle Pfeiffer, ¿qué más puedes pedir? O sea, creo que estoy googleando la mitad de lo que dices, enano. Mira, la que yo les decía realmente se llama Falsas Apariencias. Ah, bueno, sí, es The Whole Nine Yards la que dicen ustedes, sí. Con Matthew Perry, que de esa ya hablamos. Sale Michael Clare Duncan, no me acordaba. Sí, y también sale Amanda Pitt, sale ella. Rosanna Arquette. Y ya no conozco a los demás. Oye, Arquette era famosa en esa época. Y no, ya y ahora también, sí llegamos. Y también Amanda Pitt. Sí, Amanda Pitt era famosa en esa época. Ya llegamos por fin a Friends, que no es del 2000, no es del 90 y tantos, es del 2000. Sus tres apariciones son en la temporada que sale en el 2000. Como Paul Stevens. Cuando le es el papá de la de la novia de Ross, por ejemplo. Ross ahí era maestro y salía con una chavita universitaria que era su alumna, y eso sí lo podemos ver muy, muy mal, pero lo de Woody Allen no lo veríamos tan mal. ¡Ya deja de defender a Woody Allen! Güey, realmente le estaba tirando caca a Woody Allen en este momento, y aparte, a mi opinión, estaba haciéndole un chingado. ¡Ah, mira! Y a Ross. Ah, es que Ross es el pinche personaje odioso de Friends. Si todos son odiosos, Ross dice quítate que sí. Ahí te voy. Yo al día de hoy no entiendo por qué hay tantos fans de Friends, serie odiosa. No es tan odiosa, güey. Yo no puedo tener como opiniones fuertes acerca de Friends. No, o sea, no entiendo por qué hay quienes la odian o por qué que hay quienes la aman. O sea, no sé, es como el yogurt, o sea, nadie tiene opiniones fuertes sobre el yogurt. O sea, no, pero imagínate que hubiera gente que amara el yogurt y te dijera, es que es lo mejor del mundo, y se peleara con gente que le gusta otra porquería como How I Met Your Mother. Ese es el problema con Friends. A ver. Pero hablando de cosas odiosas, tiene guiones mucho más inteligentes. El caso de Friends, la verdad es que sí es un caso de revisarlo un poquito más, porque su éxito tampoco puede ser tan fortuito. O sea, está muy bien hecha, está muy bien armada la serie. Aparte, obviamente, esos matos súper guapos en sus años 25. Y entra en una época en la que empezábamos a dejar de ver las series familiares. Güey, tú ya lo platicaste en las sitcoms. Yo lo dije en Reseñas Enanas, sí. Sí, sí, es sí. Es cuando la comedia americana se muda de la casa suburbana del núcleo, de la familia nuclear, a Nueva York, donde todos son guapos, sí. Todos están solteros, todos pueden pagar un departamento aunque no trabajen. No, todos trabajaban. Nada más que una era mesera. Y es donde, güey, no mames. Pero también no, estaba... No, ya ahora que estoy en mis 30, lo más irreal de esa serie es que todos tienen un grupo de amigos increíblemente nutrido, a pesar de que siempre se juntan con las mismas 6 personas, pero cuando es año nuevo, su casa está hasta la madre de invitados y todo. Eso no es cierto, por favor. O sea, bueno, es cierto si no eres muy exigente con quién consideras tu amigo. Si a la hora de invitar, invitas al tipo al que has hablado una vez en 3 años. Pero bueno, hablando de cosas castrosas, ¿quién se acuerda de Kids? Porque el niño es uno de esos niños que tiene una cara que te dan ganas de partirle la cara. ¿Mi encuentro conmigo? ¿Cómo no? Sí, ¿Mi encuentro conmigo? Muy bonita. Muy bonita película, se la recomiendo. Otro niño que tenía potencial y quién sabe qué le pasó. No, ese niño no tenía ¿drogas? Potencial. Tenía una cara de que tenías ganas de patearlo. De hecho, ¿al del sexto sentido qué le pasó? ¿Drogas? Le cayó mal la fama. Sí. Al del sexto sentido no le dieron el papel de Anakin Skywalker, no le dieron el papel de Harry Potter, y pues esas cosas yo creo que sí te han de pegar cuando tienes 14, 15 años y unos papás abusivos. Sí, miren el cuerpecito de ese niño. Hermana salía en Hannah Montana. ¿Ah, en serio? ¿De quién? ¿De Halle Joel Osment? No, pero digo, ¿de cuál? ¿De Halle Joel Osment o de...? Ajá, la hermana de Halle Joel Osment. Ah, ok. Eso no había. Emily Osment. Eso. Por cierto, para los que escucharon el podcast que hice con el Vale de Community, ahí mencionamos que una de las actrices... Becky era hermano de un famoso. Creo que es hermana de Jonah Hill. Hablando de hermanos de famosos. Ah, el niño este sale en el gato del sombrero de Cat in the Hat. Híjole, ¿cómo? Eso fue lo que mató su carrera. Sí, probablemente. Eso fue lo que mató su carrera. No, es broma. Eso fue lo que mató su carrera. Eso fue lo que también mató la su de carrera. Mike Myers, ¿no? Sí, o sea, ahí los dos fueron. No. Mike Myers llegó hasta el Sex Guru. Ese fue donde ya todo el mundo dijo, güey, ya retira. Pero ahí los dos se sacrificaron para que Dakota Fanning pudiera brillar. E hicieron bien. Y no, por favor, no le den trabajo a Mike Myers, porque yo sí quiero ver un revival de Austin Powers. Eso lo tengo que... Okay, oye, no le voy a dar trabajo a Mike Myers. Por favor, nunca le des trabajo a Mike Myers. Pero bueno, regresando a Bruce Willis. Te digo que Bruce Willis da pie para hablar de otras cosas. O sea, creo que las películas que más recuerdo de este tipo, o sea, obviamente aparte de las de acción, son estas donde como que trata de salirse de su zona de confort. Entonces ahí como que dice, sí tiene como un rango actoral, porque pasa de ser casi como el maldito, a volverse blandito y miren, no sé. Esta película sale muchos años antes de que se hiciera famoso este arquetipo del hijo de perra que al final se tiene que ir ablandando, y aún así es mucho mejor. O sea, el personaje que hace Bruce Willis es mejor que Tony Stark o que Rick Sánchez, tiene un arco más bonito. El giro del final, bueno, no giro, pero cuando él descubre la razón de por qué es como es, está muy muy muy bonita. Véanla por favor, es así como que muy wholesome. Hay una película del canal Hallmark, del extinto canal Hallmark, que tiene exactamente la misma trama, nada más que es una actriz. Son dos actrices, una mayor y una menor, y no tiene el giro al final que tiene esta, que aparece una tercera versión de ellos. Eso a mí me encanta. Ah, está bien, pinche. No me acordaba del final. Gracias, enano, por volverme a arruinar. Pues ya, pero la viste, güey. Sí, pero yo dice, puedo. Así. Dice a Lucartoons: Mike Myers va a tener una serie en Netflix. No la vean. Necesito que nadie vea esa serie para que tenga mi revival de Austin Power. Ahora sí, El Protegido, que pues ya dijimos todos que nos gustaba porque pues somos bien ñoños. ¿Alguien quiere hablar de algo de esa? Porque pues tampoco es como que se requiera mucho. Fíjate que. No, pues que, o sea, yo insisto que, o sea, creo que Shyamalan sí fue como un one hit wonder, porque en realidad nunca pudo como volver a hacer algo tan bonito como Sexto Sentido, pero la verdad es que tampoco creo que sea así como que tan malo, así como que dicen que todas sus películas fueron total y absolutamente malas. O sea, creo que sí tenían como puntos a mejorar las primeras, ya después así como que ya no sabía qué hacer con su vida, o sea, estaba como tan metida en intentar hacer estos giros de tuerca que al final pues no, como que ya no era interesante, ¿no? O sea, ya sabías que al final de sus películas iba a pasar algo. Y creo que la del Protegido, o sea, todavía sí recuperó como un poco, o sea, aunque era como medio predecible, o sea, todavía como que me gustó. Aunque aquí sí tengo que decir que aquí otra vez Bruce Willis, así como que yo creo que ya no tenía ganas de hacer cosas en la vida, porque ahí sí, así como que ya, o sea, a partir de acá creo que ya lo siento como que ya ni siquiera es John McClane, sino como es inexpresivo. Aquí sí es el papel. Porque aquí el personaje sí tiene que ser así, porque se supone que es un hombre que está en el fondo de su vida. O sea, su esposa lo está dejando, su hijo le está perdiendo el respeto, no sabe qué hacer con su vida. Entonces sí está actuando. Y ya después descubriría que esta acción le permite no actuar y cobrar un cheque. que no sabe si es una mala actuación o es arte. Ándale. que eso es más o menos el área en la que navega Shyamalan. Hay que también. Eso es lo que yo iba a decir. Lo que pasa con Shyamalan es que le pasó lo mismo que a las copias de Tarantino de los 90, como Kevin Smith. Los encumbraron como gran, porque los cinéfilos tienen esta maña de que sale una película interesante y encumbran al director, porque es lo mejor que le ha pasado al cine. Porque todas las generaciones tienen su cine palomero que odian. Todas las películas que ahorita todo el mundo mama, en los 90 las odiaban, ¿no? Armageddon y todo esto. Entonces eso le pasó a ese director. Lo encumbraron como el gran director, porque de Sexto Sentido está buena, agarró todo de curva. Y pues como que ya no supo cómo mantener ese estatus. Digo, que te encumbren en tu primer película así está canijo. Solo Tarantino ha logrado sobrevivir. Y eso porque Tarantino se toma su tiempo para hacer sus películas. O sea, Tarantino no está sacando películas a cada rato. De hecho, creo que él dijo que va a hacer 10 películas nada más. Sí. Que también esta de El Protegido tiene el hecho de que salió como 15 años antes de cuando debió haber salido. De su momento, sí. El momento de esta película era, si no ahorita, bueno, hace unos 3, 4 años, ahorita en el hit de las películas de superhéroes. Porque es como una contraprogramación a un género que no existía prácticamente en el momento. Sí, ese es de favorita de los ñoños porque nosotros entendemos la deconstrucción que está haciendo. O sea, sí entendemos por qué todo es tan patético, pues lo de que salga con un ¿cómo se llama? Un sobre todo en vez de capa. Y a mí, yo debo decir, la verdad, a mí el giro final sí me impactó. Me encanta cuando descubre que Mr. Glass es el villano. Sí, no, la película a mí me gusta bastante. Yo aquí la verdad voy a hacer los he dejado hablar porque sí, un poquito así. Ah, te voy a callar, Valentín. Ok, qué bueno, porque ya voy a empezar a hablar de Woody Allen otra vez. Bueno, sí, no, pero ya, mira, ya no. Defendiste a Woody Allen, ya es de chocolate. Esta película salió, es la segunda película de Shyamalan después de Sexto Sentido, o no, la tercera creo, ¿no? Quinta, porque sacó primero Sexto Sentido, luego sacó Señales, luego sacó La Aldea y esta ya es como la cuarta. No, estás checándolo en Wikipedia, porque yo sabía que esa era la segunda después de Sexto Sentido. Yo veía todas las películas de Shyamalan, a ver. No, chéquenlo en Wikipedia, por favor. Lo voy a googlear. Bueno. En lo que Valentín habla. Mi punto es que salió poco después de Sexto Sentido, o sea, no salió más de 5 o 6 años después, creo. Y todo el mundo venía así como que, no mames, otra vez Willis, otra vez este güey. Y aquí en México le pusieron El Protegido, que es nada que ver con Irrompible. O sea, sí te da una idea muy distinta de la película. Entonces yo iba con esto, con la y la chingada, y habíamos visto Sexto Sentido, seguramente es algo muy, muy acá. Y entonces a mí en su momento no me gustó. O sea, de hecho hasta me quedó gordo todo el tema de los superiores en ese, sí, mucha mamada, que no sé qué. Pero fue cuestión de un prejuicio mío por el nombre que le pusieron en México. Y porque aparte venía con todo el peso de que, sí, otra vez Willis con ese director, ¿no? Y ya nomás ese es mi comentario. No la he vuelto a ver, creo. Es bastante buena. Yo la vi y a mi familia no le gustó. Y mi familia es de los que cuando se empiezan a aburrir con una película, empiezan a hacer comentarios y hacer chistes y burlas. Entonces yo la primera vez que la vi no la pude disfrutar justamente por eso. Ay, yo a veces lo hago aunque me esté gustando la película. ¿Qué te puedo decir? Sí, es cierto. Bueno, fue después de Sexto Sentido, ya. Pero Split sí está muy chingona. Por cierto, el rumor toda la vida fue que esta iba a ser la primera de una trilogía. Iba a ser Unbreakable, Breakable y Broken, que después se convirtió en Unbreakable, Split y Glass, que en Glass nuevamente nos mostró el director que no debemos tenerle fe, nunca debemos tenerle fe, siempre debemos ver sus películas esperando lo peor. Pero después de Split trajo muchos memes. No, y después de Split yo escuchaba un chorro que decían el renacimiento de Shyamalan y todo, o sea, todo el mundo nos trepamos al tren de volvió, ahí viene la de Glass y ay. Te digo que los cinéfilos a fuerzas quieren encumbrar al director. O sea, cualquier cosita que haga bien es ya volvió, es otra vez el gran director que estábamos esperando. Pero no, niños, no va a haber otro Tarantino. Ya ni Tarantino quiere ser Tarantino. Incluso con Tarantino podríamos ver. Tiene churrazos. Yo creo que las mejores películas de Tarantino en los últimos años son las que no ha dirigido Tarantino. Oh, ¿cómo cuál? La de Malos Tiempos en el Hotel Royal, Bad Times at the Royal. ¿Él la escribió? No, él no hizo nada, pero es claramente una película de Tarantino. Ok. Pensé que había estado escribiendo. No, y luego la de Más Dura Será la Caída, un western que hicieron para Netflix. También está así, huele a Tarantino bien a madres y no tiene nada que ver. O sea, ya el hombre ya es un género en sí mismo. Sí, y él lo sabe. O sea, sus últimas películas también son ya como parodias de sí mismo. O sea, él sabe lo que espera a su público y no los defrauda. Pero volviendo a Bruce Willis, ¿alguien se acuerda de Bandidos? Oye, espérate, este comentario de Isaías está chido, creo que no lo mencionaste. Dice Isaías, no supe si Isaac decía que sí se acuerda de Bandidos o si el comentario de Isaías sí está bueno, pero igual, nada más para comentarlo. Dice que Unbreakable es la mejor película de superhéroes después de Spider-Man 2 y no va a dar más declaraciones al respecto. Así nos escribe The Dark Knight, Isaías, y Spider-Man 2 no vale la pena. ¿Alguien conoce Bandidos? Aquí se llamó Vida Bandida cuando se estrenó aquí en México. No, a ver, alguien ponga el... ¡Es cierto! ¡Vida Bandida! El cartel, porque creo que muchos los reconozcan bien por la... Es la de Kate Blanchett. Pero es la primera... Que se enamoran dos ladrones de ella. Bueno, oigan, todos nos enamoramos de Kate Blanchett en esa película. Sí, todos se enamoran. Oigan, yo no sé de dónde sacamos el valor para burlarnos de las traducciones de España con las que nos aventamos nosotros, ¿eh? Pues, ¿cómo no, se miren, es lo que yo digo? ¡Miren ese póster! Te digo, eso te lo responderé citando a nuestro queridísimo Guillermo del Toro, porque soy mexicano. Esos pósters tan genéricos. Sí, que hicieron con Airbrush o Photoshop, si ya había Photoshop en ese entonces. Bueno, si ya lo usaban. Sale Billy Bob Thornton igual. Pero bueno, nadie se acuerda de... Ajá. ¿Cómo? Que esa es como una comedia negra, es muy divertida, a mí me acuerdo que me gustaba mucho y nuevamente es la primera vez que yo recuerdo a Kate Blanchett, que ya había salido probablemente en las del Señor de los Anillos, porque estas son de después, ¿no? Ya había por lo menos filmado. Sí, ya, por 2001, las fechas del Señor de los Anillos. Ya había filmado el Señor de los Anillos. Estaban saliendo, pero ya las había filmado. Sí, pero es la primera vez que lo ubico. Que por cierto, para tenerlo encasillado como héroe de acción, Bruce Willis nunca ha dejado de hacer comedias, ¿eh? Comedias románticas, comedias oscuras. Pero bueno, déjenme hablar un poquito de una película que me gusta. Ajá. El encasillamiento de él como héroe de acción es por el abrumador éxito de Duro de Matar. O sea, el hecho de haber hecho tal vez una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Y como salió en una época donde estaban surgiendo los héroes de acción. Uh-huh. Pero ya después de ahí, o sea, ese etiqueta solo aplicaba ahí porque eran actores que solo podían hacer acción porque apenas si podían hablar algunos de ellos. Ah, sí. O sea, no, sí, y también ayuda mucho, apenas si hablaba inglés. También ayuda mucho que es la época de los últimos héroes de acción, porque aquí es cuando los héroes de acción empiezan a envejecer. porque en los 2000 ya no aparecen. Digo, está Vin Diesel, está Statham, que fueron como los jovencitos de esta generación, que son los jovencitos de los indestructibles. Entonces ya también es por eso que se le encasilla como tal. Oigan, ¿alguien ubica la guerra de Hart? Ajá, ¿pero qué? ¿Guerra de Hart? Ah, no, tío, pero más bien él simplemente es un actor que hizo películas de acción, es como Keanu Reeves. O sea, Keanu Reeves, es exacto. Un actor que a veces hace películas de acción, pero no sé, nos encanta ponerle etiquetas a las cosas. La guerra de Hart, ¿alguien la ubica? No me suena, pero tú dices que a ti te gustó. A mí sí, se la recomiendo. Se trata de... es un soldado de la Segunda Guerra Mundial, es un soldado de escritorio, muy similar a la trama de Fury, de tanques de Brad Pitt. Un soldado de escritorio que al final... que al final de la guerra lo mandan al campo de batalla. No, miento. Ajá, lo mandan al campo de batalla, pero lo mandan como courier para llevar cartas. Él es hijo de un político. Entonces es un soldado fifí que nunca ha pisado el campo de batalla. Pero le da la mala suerte de que atacan a su convoy y termina capturado en un campo de... en un campo nazi. Pero ya es casi el final de la guerra. Y ahí se encuentra con Bruce Willis, que es como que el soldado prisionero, el prisionero de guerra de más alto rango del ejército gringo dentro de este campo. Y el personaje de Colin Farrell, que es el de este soldado fifí, es abogado. Entonces ahí hay un pleito entre los soldados gringos porque inculpan de asesinato a unos soldados negros y Hart tiene que defenderlo. Entonces ahí se meten pedos con el personaje de Willis, porque además el personaje de Willis es uno de esos hombres bragados que sobrevivió a la tortura de los nazis, mientras que Hart, el personaje de Colin Farrell, no aguantó ni la primera ronda. Y cuando llega al campamento de prisioneros, lo interroga a Bruce Willis y le trata de mentir diciéndole que sí, que aguantó no sé qué. Y ya luego le explican que no, que Willis aguantó a toda la tortura de los nazis y que él sabía exactamente todos los pasos y que sabe que Hart es un debilucho. Está muy, muy padre la historia. Es basada en una novela de, si no mal recuerdo, de John Grisham, creo. Si no es de John Grisham, es de el otro novelista famoso de los 90. Se la recomiendo. Si algún día la encuentran en un servicio de streaming. ¿Alguien ubica El Gran Campeón? ¿O Gran Champion? No. Ni yo tampoco, y se ve bien chafa la película. Dice, es el cuento de un joven muchacho... Ah, se mamó, llamado, sí se ve muy chafa. Llamado Woody, parece de película para televisión. Y es creo que de vacas. Pues, ¿de vacas? Estaban de moda las vacas en aquel Disney, sacó sus vacas vaqueras. No, pues. Es broma. No, pero aquí no es principal Bruce Willis, o sea. No, es nada más es un. A menos de que chafa se ve. No puedes. A menos de que Bruce Willis haga la voz de la vaca. Pero tiene el dato como al nivel de Atlético San Pancho. Es su primer película como pelón. ¿Y True West, alguien la ubica? Esa sí es de él. True West, no. Dice. Ah, creo que esta es una... Sí, esta es una obra de teatro filmada para la televisión, para Showtime, de hecho. Lágrimas del Sol, si la ubican. Sí, me suena. A mí me gusta mucho Lágrimas del Sol. Sale Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Sale Christian Bale. ¿Sale Christian Bale ahí? No, pues aquí sale la foto. Ah, no es Christian Bale. No, perdón, me confundí, es Johnny Mazer. Se parece, en esta foto se parecía a Christian Bale. No, los únicos famosos son Eli Belushi, ¿sí? Y es dirigida por este Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, sí. Sí, un muy buen director de cine de acción, también bastante menospreciado a mi parecer, pero que hizo bastantes buenas películas. Hizo el remake de Los Siete Magníficos hace un par de años. Sí. No fue él el que... No, él no trabajó... ¿No Fuqua trabajó en la de James Bond? No veo el crédito aquí. ¿En la última de Bond? No. Sí, no aparece. ¿Hizo la de Qualizer? No, ¿cómo se llama? Ah, la de sí. Él la dirige las dos. Muy buenas las dos. Bueno, más la primera que la segunda. Oigan, Bruce Willis tiene una aparición también en la en los Rugrats, Las Vacaciones Salvajes, junto con los Tom Berries, creo. ¿Las Vacaciones Salvajes? Y una película para la televisión. No, es que Willis aparece. Ya es la época donde aparecía en todo, porque también aparecen Ángeles de Charlie. En algunas son cameos o nada más. Son cameos, sí, son cameos. Ya me perdí. Ah, sí, cierto. De hecho, en Los Ángeles de Charlie ni siquiera aparece como. Ni siquiera viene con créditos. Uh-huh. Mira, Falsas Apariencias tiene secuelas. No estaba seguro de eso. Que ahora en inglés se llama The Whole 10 Yards. Le agregan una yarda. Oye, ¿qué fue de Amanda Pitt? Pero eso estuvo muy mala esa película. Sí, eso sí me acuerdo. Y esa es la razón por la que aparece en Ángel de Charlie, es porque es con Demi Moore, pero era cuando ya salía Demi Moore con Ashton Kutcher. Supuestamente también aparece en Ocean's 12, me imagino que un cameo. Ya ni me acordaba de esa, tú. Ay, miren, esa también me gusta mucho, Hostage, donde hace de una de esas personas que tiene que tratar con los, con los secuestradores, porque llegan a una casa a secuestrar a los niños de un contador, pero resulta que el contador es el contador de la mafia. Entonces realmente no es una, digo, muy similar a Duro de Matar, realmente no es una situación de rehenes típica, sino que es un pleito entre mafiosos, y en determinado momento se da a entender que pueden estar involucradas algunas agencias de inteligencia gringa. Está muy muy padre, es una de sus películas de acción interesantes y poco valoradas. Dice que Ocean's 12 sale de él mismo, o sea que es un cameo. Igual sí, se sí, la sí. recomiendo. Ah, sí, cuando el personaje de Julia Roberts está haciéndose pasar por Julia Roberts, llega a un hotel y se topa con Bruce Willis y él la reconoce como Julia Roberts y la saluda. Sí, ya me acordé de ese cameo. Está bastante meta el momento. También está Sin City, ahí sí aparece él como el personaje principal, que a mí nunca me gustó esta película. ¿Pero qué es lo que no te gustó de la película? Nada, porque me cae mal Frank Miller. Ah, ok, pero ¿no te gusta el cómic de origen? Ni el cómic de origen, ni la película, ni Frank Miller, nada. No, es que la película realmente esta, además de ir viñeta por viñeta, o sea, el cómic sí es tal cual un storyboard, a diferencia de Watchmen, en esta, porque ya sabemos que Zack Snyder no entiende cuando adapta cosas, perdón, me falle gratuito, aquí Robert Rodríguez, sí, pues no había mucho que entender tampoco, y la película es demasiado sutiles fiel, metáforas de Sin City no se le iban a pasar. Sí, no, o sea, si tenemos misoginia al 100, la iba a poner tal cual. Y creo que tiene dos partes, ¿no? Sí, así es, después, hay dos de Sin City. Después sacaron la de Una dama por la que mataría con Eva Green, por cierto. A mí la verdad sí me gusta la película, pero hace poquito, pues el año pasado, una revisión a este arco de Sin City, ese medioso bastardo que es el que aparece. Y sí, como que la relectura sí nos dolió un poquito el tema de pues que no se actualizó bien, ¿verdad? O sea, nos gustaba, pues tenemos 20 años, estábamos chavos, bueno, Isaac creo que tenía como 15, yo tenía como 25, pero sí, o sea, no envejeció para nada bien esta historia, pero como película, pues a mí, pues chida, pues a fin de cuentas. Isaac, tiene un cameo. Isaac ya se tiene que ir. ¿Ya se tiene que ir? Sí, ya tengo que ir. Ah, pues ni modo, Isaac. Nos vemos para cuando hagamos el de cómics de finales de los 90. DC finales de los 90. Sí. Para hablar de los cómics gringos, aunque vale quiera que hablemos de los que vimos en México. No. Va. Bueno, y nada más antes de irme, creo que Looper es la última gran película de Bruce Willis y la última vez que hizo una actuación donde medio le interesaba estar en el set. A mí me encanta Looper. A mí también, me parece una película infravalorada, la verdad. Sí, mucho. Looper sí tiene su público, ¿no? Creo. Lo que pasa es que en retrospectiva le afectó el mame de Star Wars. Como que muchos se bajaron de ser fan de esa película porque odiaron lo que Rian Johnson hizo con el episodio, que es el 8, ¿no? Pero es antes, ¿no, Looper? No, es de mucho antes. Sí, es de mucho antes, pero que muchos como que se bajaron porque ya odian todo lo que hace Rian Johnson. Ok, qué curioso. De hecho, bueno, creo que es el primer largometraje, ¿no? No. Antes de eso hizo Brick y de hecho es su tercer largometraje. La primera es Brick, la segunda es Brothers Bloom y luego está The Looper. Ah, o sea que cuando participa en Breaking Bad, ya lo hace así como director ya consagrado. Yo pensé que había salido de Breaking Bad. Sí sale de Breaking Bad, pero Brick no me acuerdo de qué año es, la verdad, la primera que hizo. Pero esa sí de bastante bajo presupuesto y va como subiendo poco a poco. De hecho, Brothers Bloom creo que él no la escribió, pero no recuerdo así bien a detalle. Pero bueno, me tengo que ir. Isaac, muchas gracias, Isaac. Tus comentarios y anuncios parroquiales antes de que te despidas. Nos vemos. He tenido muchos problemas y no he podido terminar Ñoñonautas, pero espero que este jueves aparezca. Y también misma situación con la Ñoñosfera. Y nos vemos que en 15 días para hablar de cómics noventeros gringos. Cómics de DC publicados en los 90 en México. No en 15 días, Isaac. Te aviso cuándo, porque vamos a tener vacaciones de primavera. Sí, bueno, y Valentín. como dijera el enano, tú no eres mi jefe, entonces nos vemos, adiós. Sale, cámara. Oye, acá hubo unos apuntentillos, enano, que aunque no sea tu jefe, pues mira, no es para comentarlos. Dice el buen Julián que si el tío Juanjo sigue vivo, no nos consta, y dice que te ganaste otro enemigo. Póngase la lista. Y dice, película como villano aparte de Chacal. ¿En qué película salió como villano Bruce Willis? En la... no sé, la neta no sé. Isaías dice que Bruce Willis es Firulais en la película de Rugrats y de niño le gustaba mucho. Y a Lucas Artus dice que en Ocean's 12 sale del mío, no sé si ya lo habías visto. Y María nos decía que es que 12 monos, me imagino que se refería a que también es otra película donde sí actuó, que sí le gustó, pero ya 12 monos la mencionamos ya hace un rato. Bueno, la mencionaron hace un rato. Oye, pues no sé si en Alpha Dog, una película de Justin Timberlake, salga como villano. Porque está en los créditos principales, pero no en los primeritos, que generalmente es ahí donde ponen a los que hacen de villanos. Ni idea de qué película es. No, la verdad, no. Híjole, me suena. Ya, estas películas ya no las conozco para nada. Él es la voz de uno de los personajes de Vecinos Invasores, una película que creo que es la que nadie se acuerda. Sí, cómo no, de la parte que me acuerdo es de la güey esta que es una ardillita, creo, si no sé mal, que se avienta un pasón y que ve todo en cámara lenta. Es de lo que más me acuerdo de esa cara. Ah, ya, sí. Creo que come azúcar o algo por el estilo, pero el vato está... ajá, drogado. Tiene una aparición en That 70 Show. Fíjate que te saltaste de Lucky Numbers Living. Sí, ya me estoy saltando varias, porque si no, no vamos a llegar a ningún interesante. Estaba apenas a la mitad de la lista. Sí, no, pero es que esta sí está chida. No me acuerdo cómo le pusieron en México. Probablemente no me acuerdo cómo le pusieron. Es con Josh Hartnett, que es un vato que era como muy popular ya. En aquellos tiempos. Y Lucy Liu. O sea, aparte, este póster te grita 2000 a todo lo que puede dar. Casus Levin le pusieron en México. Pues así pasa. Es comedia negra mezclada con crimen. Y neta, sí vale mucho la pena echarle el ojo. Lamentablemente, como a mí me pasa muy seguido, yo olvido las cosas. Nada más recuerdo cuando me gustaron o no me gustaron. Y esta sí me gustó. Y creo que está disponible en HBO Max y Lucky Numbers 11. Es así. También es de las que hay que volver a ver porque ya tiene rato que no la veo. Y nada más me acuerdo que me gustó. O sea, involucra, según yo, un fraude con carreras de caballos, pero sí tiene un humor muy, muy, muy, muy chido. Y ya las otras, ya 16 cuadras creo que me suena, pero tampoco la llegué a ver. Astro Farmer, no es que sea. Tiene un montón de... es la época donde hacía cameos por todo, porque tiene uno en Nancy Drew, la versión 2000era de Nancy Drew que hizo esta Emma Roberts, cuando todavía no era famosa. Nada más aparece como crédito sin crédito. O sea, como cameo sin crédito. Ya. Y aquí es ya cuando empieza a hacer las de Duro de Matar 4 y 5. Ya por aquí ya me apareció las de Greenhouse. Y aquí ya hace también la de Los Indestructibles, ¿no? Es de esta época. Es del 2010, aunque... 2010, sí, Los Mercenarios. Aunque en la primera película de Los Indestructibles, aparte de que aparece con un... No aparece en los créditos, no salen él ni Arnold Schwarzenegger en créditos, es este pequeño cameo al final donde dice el I'll be back. Ah. Porque Arnold Schwarzenegger se vende el Kippie Kayay, si no estoy mal. A mí las de Expendables a mí sí me gustan mucho, la verdad. A mí, por lo menos las dos primeras que he visto, sí me gustan bastante. O sea, el gag de reunir a estos actores viejitos a hacer de mercenarios está padre. Ojalá ya hagan una sobre Ucrania. Que ya inviten a Liam Neeson y a los que les faltan. Que tienen rato queriendo hacer una versión con actrices de acción, pero creo que no la han terminado de... Ahí es más difícil porque no hay tantas. O sea, les va a pasar como la versión femenina de Oceans. No hay tantas actrices de esa edad, porque en esa época no era tan común. Ya cuando les toque a las de ahorita hacer su Expendables de mujeres, y estarán todas las que han trabajado en Marvel y DC, todas las que están haciendo sus versiones de John Wick femeninas. Y Mila Jovovich. Y Mila Jovovich, como la abuelita de todas ellas. La de Surrogate está buena, dice Lucas Arthur. Courage to Go. ¿Por qué no? Creo que de ahí ya solamente me acuerdo de las de Expendables y creo que una, las de Red, pero nada más vi como la mitad de una y creo que ya de ahí es. La primera está buena. Interesante. A mí Red sí me gusta, pero también aplico más o menos la que apliqué con Kate Blanchett, porque aquí aparece esta actriz de Wits, que es la primera vez que la veo, esta Mary Louise Parker, que por cierto no, ella como que sí se desapareció un poco, ¿verdad? Sí, después del 2000, creo que Red 2 es su última película de renombre. Se ha de haber pasado a las series. Y Helen Mirren, que Helen Mirren también, Helen Mirren la verdad es que sí, está bien perrota, ella me gusta, Red, que está basada en un cómic de Warren Ellis, por cierto. Sí. Es una adaptación muy libre, pero pues es ñoña. Uh-huh. También sale en Moonrise Kingdom, en la de G.I. Joe, La Venganza, la mejor película de esa franquicia. Digo, pues tampoco es como que... Uy, qué tampoco difícil. Es que la barra esté muy alta. Pero a mí sí me gustó. De hecho, la película hubiese estado mejor si Tatum se hubiese quedado más tiempo, porque la dinámica que tenía con Will estaba muy padre. La de los de Surrogates, los sustitutos, sí la llegaron a ver. Sí, pero sí la ubico, pero no la vi nunca. O si la vi, ya ni me acuerdo. Yo no puedo recordarla. Se me hace que sí la vi, pero tampoco la recuerdo. Es del 2008. Yo de veras tengo que ver los carteles porque de veras no lo ubico. Híjole, es que aquí, a mí me pasa más o menos igual. Por ejemplo, Fuego Cruzado, pero ni idea. Me encanta porque todas las películas de Bruce Willis, o sea, sale el cartel así como para un lado, para el otro. Sí, ese es su... Y aquí ya entramos a la etapa donde ya empezó a hacer películas a diestra y siniestra, porque ya no, ya no ubico ninguna. Y algunas tienen... Ajá. Que aquí hay algo que me molesta a mí de los pósters de Bruce Willis, porque no lo veo que esté sonriendo, lo veo muy enojado. Debería sonreír más. Bueno, aquí sí tiene como una sonrisita un poquito así, como que no queriendo. Pero tampoco ubico esta película. Y mira, Josh Duhamel, que es el güey que salió en la porquería esta de Mark Millar del año pasado, Jupiter's Legacy. Oye, cálmate, que estaba buena esa serie. La serie. Güey, estuve viendo a ver quién quería hablar de la pinche serie y tú nunca la mandaste la mano, culero. Ay, porque la vi como un mes después que ustedes, güey. También es que ustedes lo ven, ustedes se desvelan para ver las chingadas series, güey. Yo me estoy el fin de semana. Y bueno, y nuestra querida Rosario Dawson, que ella sí. Genialísima, Rosario. No, a mí la... Fíjate que ya fuera de broma, vi la película de... la de esta chingadera de Jupiter's Legacy. Mala no se me hace, pero sí tiene un ritmo muy feo. O sea, era como que... Híjole, o sea... Porque es mejor que el cómic, lo cual también no es mucho que decir, porque es de Mark Millar. Pero bueno, luego hablamos. Es que creo que el problema de Jupiter's Legacy, que no es el tema del programa, pero creo que estaba así muy construida como para que iba a tener otra temporada. Entonces me da la impresión de que no quisieron como meterle demasiado, como diciendo, pues lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces el problema fue que no terminó de cuajar. Sí, no, sí, definitivamente se notaba que iba para algo más en la segunda temporada, pero pues, pero también la gente no puede estar esperando que les van a dar más de una, y menos en Netflix. Sí, ese es un error. Yo terminé encantada con la hija, no me acuerdo cómo se llama la actriz. Ajá. Pero fue esa como el personaje que más me gustó, no trascendió eso. También ese fue el problema, que como tenían que dividir la atención entre la generación de viejitos y la de los jóvenes, como que de repente lo hubiesen centrado nada más en la de los jóvenes y que los viejitos fueran como que los secundarios. Oye, estoy checando, regresando un poquito a Bruce Willis, estoy checando que ya a partir del 2011 sí, hizo chingos de películas, pero directas para el mercado de video. O sea, sí, ya ahí además tiene Glass. Sí, o sea, tiene cosas muy, muy pocas. O sea, pinche, sí, ya. Setup, Catch.44, Fire with Fire, The Prince, Vice, Y además lo notas porque los títulos ya son súper genéricos o haciendo referencia a sus otras películas. Sí, Hard Kill, por ejemplo. Bridge, Hard to Murder. Mira, salió en The Orville. Ok, bien por él. También hace un cameo en The Lego Movie 2. ¿En Lego Movie 2? La segunda parte. A esas películas de Lego, sí. Pero sí, ya, o sea, sí ha hecho un chorro de películas, pero la gran mayoría son directas a video, pues como... Después del 2010 ya no fue su era. Sí, no. O sea, tenemos The Expendables 2 y Looper en 2012. En 2013 tenemos a Good Day to Die Hard, y la de G.I. Joe, y Red 2. Todavía 2013 todavía se salva. Pero ya en 2014 está la secuela de Sin City. ¿Ya? O sea, creo que fue lo más relevante. Death Wish. Ah, sí, en Deseo Mortal. Y ahora está... Híjole, que cómo se lo comieron por esa película, porque es el remake de la de Charles Bronson. Sí, pero sí. Le fue peor que cuando Statham intentó hacer el remake de otra de Charles Bronson, que básicamente es el mismo personaje. Porque pues sí. Charles Bronson no es como que tuviera un gran rango actoral. Que acá le pusieron El Justiciero. Bueno, creo que sí se llamaba también acá en México la de Charles Bronson. La de Deseo Mortal. De esa me acuerdo de en Los Simpsons, ¿no? De que, ya lo sé, Charles Bronson en Deseo Mortal, se haría estar muerto. Ese clip me da mucha risa, está bien pendejo. Pero sí, o sea, ya esas películas ya son las de, ya nada. Es que bueno, como bien dice Gámez, es que ya muchas de estas las hace para el mercado chino. Sí, ¿qué? Porque ese Death Wish 2018, 2019 hizo Glass, después 2020 tenemos Midnight in the Switchgrass, que no suena tampoco para nada, perdón. Mira, tiene una que se llama Mercenarios de Élite, que sí, no tiene nada que ver. Oh, y en español se llama Mercenarios de Élite y es la que dices que es Hard to Kill en inglés, o sea, doble. No, pues miren, sin ser mala onda, como que no vamos a notar la ausencia de Bruce Willis. Ya tiene rato que nada más lo ubicamos por sus películas de hace 5 o 6 años. Esta de Midnight y The Switchgrass, no sé cómo se llama en México, pero sale con Megan Fox. ¡Órale! Tengamos en cuenta que son Bruce Willis y Megan Fox en el 2009. O sea, no son Bruce Willis y Megan Fox en 2005. Que era cuando estaban así, cumbrados. No, 2021 nada más, es el año pasado. ¿Te mamaste? Sí, es el año pasado. Nada más, ajá, aquí es cuando Megan Fox ya estaba empezando a relevantar su carrera. Pero no, ¿cuándo la no, este es no, el año no, pasado. No. El año pasado no hizo nada. Y luego bueno, hizo esto. Sí, o sea, ajá, lo arruinó todo yéndose con Machine Gun Kelly. Sí, no, la verdad es que Megan Fox no recuerdo cuándo levantó carrera. O sea, me acuerdo que era famosa. Intentó, esas dos, tres últimas películas que hizo, ha intentado levantarlo, está tratando de hacer películas de acción, pero pues no, tampoco, así como que, uy, cuánto ha levantado, no. Pues es que tampoco le ayuda el PR de su actual pareja. ¿Quién es así su como, pareja? No lo busques. Machine Gun perdón. Kelly. Es que me perdí de esa referencia, discúlpenme ustedes. Es que ayer vimos un cover que hizo este tipillo a una canción de System of a Down. Híjole. Uno no quiere ser viejito lesbiano, pero... quédense cantando sus dubstep, niños. No me toquen el rock de los 2000. Ay, güey. Pues ya. Digo, nada más falta mencionar Stylo de Gorillaz. Hablando de viejitos lesbianos, te lo juro que no lo vi, no sé quién sea. Qué bueno, eso quiere decir que no tienes contacto con la cultura juvenil actual y eso es bueno, Valentín. Sí, no sé si sea bueno. Esos ya no son chavos, o sea, esos son como todos los que están como tratando de revivir el punk. El pop punk. Pero son los nuevos, ¿no? O sea, los viejitos ahí son Avril Lavigne y... Pero es de la misma edad que Machine Gun Kelly. ¿Abril Lavigne? No, Abril. Pues andan juntos, porque yo sigo mucho a Abril, entonces está con este güey que es, no me acuerdo qué se llama. Mozart, o sea, él es de... Y él luego es de está Machine Gun Kelly, y luego está él el de 182, y están todos así como muéganos intentando... Pero de los mentores, o sea, ellos son los mentores. O sea, Machine Gun Kelly es de los mentores, porque Abril Lavigne y Travis Barker son como Dave Grohl en los 2000, que era como mentor de esa nueva generación, aunque todavía estaba activo. Pues por eso yo digo que no son chavitos. Ajá, es que yo pensé que Machine Gun Kelly era de los chavitos a los que Travis Barker y Avril Lavigne estaban mentoreando. No, o sea, son como contemporáneos. ¿Y pues, qué hace entonces Machine Gun Kelly peleándose con Eminem? No es cierto. Machine Gun Kelly tiene 31 años y Avril Lavigne debe tener por lo menos 40. Tiene 35, tiene 36. Ay, no, vente, Valentín. Tiene 36. Ver, ¿tiene 35? Aquí me espero. 37 máximo. 37. Sí, porque es... Te digo porque tenía 17 años cuando yo tenía 15, me acuerdo muy bien. La recordaba un poquito de mi edad, pero me estoy viendo, me estoy... No. Es del 84, yo soy del 82. Por eso defiendes tanto a Woody Allen. Obviamente. No, porque es que Avril Lavigne sale cuando yo estaba en la secundaria, entonces por eso es que más o menos ubico su edad. Por eso y porque es una vampiro que no envejece. Eso también es muy cierto. ¿Por qué no es allá? ¿No ves que la suplantaron? La suplantan, lo que platicaba con Gámez. La suplantan, pero se les olvida envejecerla. Entonces agarran a alguien que se ve igualita a cuando tenía 20 años. Ok. Esa teoría conspiratoria de Paul McCartney no me la sabía. Ah, pero... que está muerto, ¿no? Ajá. Sí, no, pero es que es básicamente la misma. O sea, que te suplantan a la persona. Cada generación tiene su Paul McCartney. Oye, y pues miren quién llegó ya a última hora. Oye, este cobachendo de sillas. Estuvo bien raro. ¿No? Qué boles. Nada más díganme cuánto nos falta para saber si voy por mi cargador o ya. No, pues ya ya vamos cerrando, ¿no? Porque ya nos acabamos nada las más películas de entré para decir adiós. Para despedirse. Entró para decir que visite el sector cómic. A mí no me engaña. Ándale. Dice Julián que si Abril sigue viva. Sí, ¿cómo no? Acaba de sacar un disco. Y aparte dicen que está muy bueno. Yo no lo he escuchado porque yo dejé de escuchar música en el 2005. Entonces muy yo me bueno. quedé en Complicated. También dice que acaba de notar que el enano tiene gustos malitos, pero sus gustos al fin de cuentas. Pues mira, el enano tiene 15 años participando en la covacha. Ya tus nalgas tienen gustos malitos. Ya nos habíamos dado cuenta de eso. A Lucas Santos dice que la de Surrogates trata de que la humanidad usa robots controlados remotamente para salir de sus casas. Y dice, a este covachando solo le faltó el cameo de Bruce Willis. Eso crees, viene el invitado especial. Pues debimos haber conseguido un pelón que se le parezca. Debimos haber conseguido al argentino que se parece a Bruce Willis y hace TikToks con voz de Homero. Deberíamos conseguirlo. A ver. Es argentino, seguro le podemos pagar con Twinkie. No puedes conseguir a Pedrito sola y ya quieres conseguir al argentino. Ese que dices es como que hacía comerciales. No sé si era de una bebida o algo así. No. Bruce Willis hizo los comerciales de Tecate, ¿no? No. Ese era Bruce. Hubo otra serie de comerciales en los que no recuerdo si era una bebida refrescante o algo, pero el comercial parodiaba algunas escenas de Duro de Matar y salía un doble que estaba igualito a Bruce Willis. La verdad, no te lo manejo, compadre, pero no, tampoco lo dudo. Y preguntan acá que si hay figuras de acción de Bruce Willis, uy, un chingo. Obviamente hay de Duro de Matar, hay varias ediciones, y también de los de Sin City, claro que también hay, tienen sus figuras. Estoy investigando porque la verdad es que no estoy muy seguro. Creo que no es de McFarlane, pero no alcanzo a ver. Si no es de McFarlane, es de NECA. No, dice de Real Toys. Órale. Pero sí, no, también hay. Espérate, creo que McFarlane sí tuvo una serie, ¿no? De Duro de Matar. Esa línea, ¿no? Parece que sí es de McFarlane. No, ese que nos mostró, ese. Ese sí es, ¿no? Este no sé, este es una estatua, no creo que sea de McFarlane. Pero debe de haber también de ese güey que. De hecho, de McFarlane todavía sí salieron como varios. No, a lo mejor sí era, fíjate, porque le googleé McFarlane todavía. Se veía muy chafa ese pasaje de McFarlane. Pero sí, no, de qué figuras de Bruce Willis sí hay. De hecho, te digo que también había por ahí de las de Sin City. Si hay muñecos de amor de Antonio Banderas, hay figuras de Bruce Willis. Ese no te lo manejo tampoco. Chiste de South Park, Valentín. ¿Todo existe esa cosa? Sí, lo que es que sí. Sí existe. Oye, de lo que no sé si hablaron, porque llegué un poquito tarde, es de los discos. No, los mencioné así rapidito, pero pues nunca los he escuchado, güey. ¿Qué vamos a decir? El regreso de Bruno, pues búsquenlos en Spotify. ¿A qué? ¿Por qué haría algo así? Para escuchar a Bruce Willis. Es músico, ¿no? Creo que es por lo menos música. Canta. ¿Sí canta? Bueno, él cree que canta. El regreso de Bruno. Pues bueno. Bruno debe haber sido como su nombre artístico, ¿no? Así como Childish Gambino para Donald Glover, porque cómo lo usó en los 90. Sí, sí, sí. Sí, pues al menos la caricatura tenía ese nombre. Ese nombre. Pues bueno, esta fue la retrospectiva de Bruce Willis. ¿Algo más que añadir? ¿Su película favorita o su escena favorita de Bruce Willis? Pues yo digo que empieza con una de las películas favoritas. Que empiece el buen Dark Club para que... Llegó tarde, exacto. Y que diga sus anuncios parroquiales. Ok, bueno, pues mis películas favoritas de Bruce Willis siempre han sido las de Duro de Matar, 1 y 2. De ahí podría saltarme a las de El Halcón Anda Suelto, que también es una de mis favoritas. Uy, creo que no hablamos de ella. ¿O sí? Sí, no hablamos de ella. Ah, sí, perdón, sí, es que llegué tarde, perdón. Originalmente creo que se llama Hawk, ¿no? Hawk, sí. Algo así. Hawk, no sé algo qué. Así, ajá. Bueno, pero ajá, sí, aquí la conocimos como El Halcón anda suelto, Hudson Hawk, dicen por ahí. Y hay otra que también me gusta mucho por su toque humorístico y algo de humor negro más bien, la de La Muerte Te Sienta Bien, donde él es cirujano estético, pero son de las que siempre que las pasan las veo. Y aparte, pues en DVD todavía conservo las de Duro de Matar 1 y 2. Entonces son mis favoritas. Y siempre las veo en diciembre, en Navidad. Así que son de ley verlas en esas fechas. Y bueno, pues a mí me encuentran en el sector Comic MX. Y sí, nada más entré para decir eso. No, no es cierto. No pensé que todavía estuviera el en vivo, pero ahí andamos. Ok. Estoy pensando cuál sería mi película favorita de Bruce Willis. La verdad es que en general me gustan muchas películas con él, pero no sé si particularmente sea por Bruce Willis. O sea, es nada más, él aparece, pero así por mencionar una, yo creo que me voy a quedar con la de, iba a decir la historia de nosotros, nomás por molestar, la verdad es que no es cierto. Es que no soy tan fan de las de Die Hard, mucha gente, pero por ejemplo a mí sí me gusta mucho Pulp Fiction, que no es como el personaje principal, pero su historia sí me gusta bastante. Pues ya nomás, mi nombre es Florente García, y gusto estar acá llenando sillas por las ausencias. No, yo sí me quedo con Quinto Elemento. Creo que también, como dice Vale, no tanto porque sea Bruce Willis, sino por la película en sí. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como Sophie Levain. Creo que voy a estar por aquí la próxima semana en algo muy divertido. Y pues nada, pues un gusto de haber pasado por todos los rucazos que hoy brincaron así. Fue muy interesante el programa de hoy. Pues yo escogería, pues, ¿qué será? La del niño o Encuentro conmigo, que está muy bonita, la de Looper y la de La Guerra de Hearts, que neta está muy buena, deberían verla. Una de las mejores actuaciones de Colin Farrell. Pues yo soy el enano, a mí me encuentran en Reseñas Enanas. Aviso parroquial para los que nada más ven el tiempo que dura el capítulo. Ahorita subí un capítulo que soy nada más yo hablando de un tema en general. Por el tiempo es el mismo que las reseñas últimas, pero no es una reseña Ultimate, no le hagan el feo, por favor. No es una reseña Ultimate, que esas sí las pueden ignorar, porque pues, tienen malos gustos. Peter Dinklage. ¿No está pegando? No, pero es que se me hace que muchos nada más ven el tiempo y han de pensar que es una reseña de un cómic que no les gusta. Ha sido de tus programas, de mis programas favoritos de Reseñas Enanas. Me gustó mucho. Ya di que no te gustaron los invitados, Valentín. Dilo con todas sus letras. Dilo. No, el programa de comedia te quedó muy chingón. Muy divertido. Pero bueno, voy a estar haciendo un par de. Un par así. Así que chequen el título. No se vayan nada más con el runtime. Porque sí van a estar cortitos. Porque si no, luego no me da tiempo de editar. También me encuentran, pues ya no me encuentran en el Facebook de La Covacha porque ya me da huevo entrar ahí, ni en el tweet, ni en el TikTok de La Covacha porque también me da huevo entrar ahí, pero pues ahí me encuentran en Twitter como @opinionesenanas y en Instagram igual como @opinionesenanas. Esto fue Covachando. El siguiente fin de semana vamos a meter la pata y arriesgarnos a quedar muy muy muy muy mal con todo el mundo y vamos a hablar sobre J.K. Rowling y su cancelación. Vamos a cancelar a J.K. Rowling desde con todo el poder que nos ejerce que nos da La Covacha. Vamos a intentar darle una cachetada metafórica a J.K. Rowling para sacarla de la opinión pública. Hasta ahorita vamos a estar, nada cierto, vamos a hablar de otras cosas, pero va a girar en torno a toda esta temática de los autores problemáticos y qué hacer con ellos. ¿Qué hacer si descubres que tu autor favorito es un imbécil? Vamos a estar Biscochan, Señorita Melón, Sofía. Yo no sé si el Vale se quiera sumar para venir a defender a Woody Allen nuevamente. O a J.K. Rowling, chango. O a J.K. Rowling, digo, ahí tú te arriesgarás. También vamos a hablar de Orson Scott Card, Mark Millar, digo, para que también a mí me toque un autor que es muy cercano a mi corazoncito, pero que también es un enorme imbécil. ¿Qué? ¿Soy fan de Mark Millar? Es un autor de... Pero digo, hasta ahorita no ha sacado comentarios transfóbicos o cosas. Ay, es un imbécil, Mark Millar. O sea, cada tres cómics te saca un chiste. Te saca un chiste de violación, güey. O sea. Ya no sí, sé. Todos. Pero, bueno, porque tienes. ¿Cuántos años tienes que no lees un cómic de Mark Millar? Acabo de terminar el de King of Space. Yo sigo leyendo los cómics de Mark Millar, güey, por muchas razones, ¿sí? No te cuento, sí. Sí, es Millar, pero sé que odia que le digan Millar porque es la pronunciación gringa. Entonces, Mark Millar. Sí. Desde eso hablaremos la siguiente semana. El fin de Semana Santa ni nos busquen, vamos a estar en la playa gastándonos el dinero que nos dan en YouTube y Twitch. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse para que podamos ir a la playa a gastarnos su dinero. El siguiente fin de semana ya debe de tocar el programa de Caballeros del Zodíaco. Ya va a regresar Alejandro Gámez, según él. Si no, pues a ver cuándo lo movemos. Y después de ese fin de semana ya haremos el cómic, el programa de cómics con Isaac y Gerson. Y por ahí después pondremos el programa cochinón, que sé que muchos de ustedes están esperando un programa cochinón. Ahí pensaremos qué buscarle, de qué hablar, y se los daremos, para que vean que les hacemos caso a nuestros fans. Y bueno, eso fue todo por hoy. Valentín, ya que estás aquí, hazme el favor de cerrar el programa, porque yo me equivoco al abrirlo, al cerrarlo. Pero en mi defensa, cuando me dejaron este programa, sabían que iba a pasar, así que todo error mío realmente es culpa de Gámez. Estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, lo que ya dijo el enano, sigan ñoñando y nos vemos muy, muy pronto. Esperemos que el enano bailando en tubo, esperemos que no. Estoy practicando para... Quiero ponerme buenote y poder colgarme y toda la cosa. Digo, ahorita no puedo ni colgarme de los brazos porque no aguanto mi propio peso, pero algún día... Mira, Demi Moore en Strip Tits se va a quedar corta con mi habilidad en el tubo. Ya verán. La cara de Valentín. Ok. Nos esperamos la próxima semana. Aquí con los rucazos.